Si ustedes a eso lo suman a que realmente no tenemos secuenciación real de ningún coronavirus y ningún ministerio de sanidad del mundo o cualquier otro tipo de institución desde el punto de vista legal, sanitario, institucional, universitario, etcétera, no tienen secuenciación real, real, que no sea un constructo virtual dentro de un organismo, de un ordenador montado con un algoritmo informático, sabemos a ciencia cierta de que el coronavirus del que tanto se ha hablado, el famoso SARS-CoV-2, no existe en la naturaleza y por tanto ninguna de sus variantes. La diferencia estriba principalmente, y es vital, en que no estamos ante ningún tipo de pandemia. Estamos ante un genocidio premeditado y consciente por la complicidad de los gobiernos dentro de la hoja de ruta que llaman Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Introduciendo este material, el óxido de grafeno reducido, con unos pronósticos, o mejor dicho, con un objetivo oscurísimo dentro del campo de la neurociencia y el control conductual de toda la población, cuyo efecto colateral es catalizar los daños de la radiación electromagnética no ionizante. Cáncer, neurodegeneración, arritmias letales que terminan con muerte súbita repentina y que camuflan en los medios de comunicación como infarto. Accidentes con salida de vía previo desvanecimiento, caídas desde altura, montañistas, alpinistas, senderistas que pierden la vida, igualmente donde hay mucha cobertura, deportistas que trabajan con su principal herramienta, que es el corazón, y que igualmente generan esas famosas arritmias porque este superconductor se aloja en órganos eminentemente eléctricos cuando entra en actividad cardíaca, generando arritmias, letales arritmias. Nosotros, y por supuesto el pulmón COVID, por vertido de radicales libres, hasta que colapsa el sistema inmunológico. A día de hoy hemos mirado ya al menos 90 inyectables de distintos tipos, por supuesto la vacuna Pfizer incluida. En ella encontramos, aparte de ese material, el óxido de grafeno reducido, indicios de patrones artificiales y micro-nanotecnología. Microtecnología al microscopio óptico y probablemente nanotecnología. Todo lo que recogen los artículos científicos dentro del campo, como digo, de la biotecnología y de la neurociencia. Y todo lo que se puede hacer utilizando el óxido de grafeno reducido como interfaz cerebro-máquina para conectar a los ciudadanos a la nube a través de una inteligencia artificial, que es precisamente lo que este sapo Klaus Schwab del Foro Económico Mundial como director nos habla en la famosa Cuarta Revolución Industrial y el transhumanismo. Aprovechar la coyuntura del coronavirus directamente para iniciar rápidamente la cuarta revolución industrial, porque la humanidad precisamente en los momentos donde prácticamente está hundida es cuando saca toda su fortaleza y todo el devenir científico para hacernos avanzar mucho más rápidamente, ¿verdad? Evidentemente todo esto corresponde a un planicidio, un genocidio encubierto, pero todo esto obedece a un plan que está perfectamente elaborado en la Agenda 2030. Una cosa son las hojas de rutas de forma oficial y otra cosa es la hoja de ruta interna que tienen los presidentes de gobierno, elegidos como jóvenes líderes mundiales a dedo, previo paso por el Club Bilderberg, precisamente por el Foro Económico Mundial. Hoy vamos a ver además la vacuna Cervarix, supuestamente para el virus del papiloma humano, para la prevención en nuestros adolescentes, vacuna del calendario también, del virus del papiloma humano. Pero con 5 minutos de analizar 3 gotas al microscopio óptico y con una calidad de aumentos de 40 a 80, no hacen falta más, junto con el zoom digital de la cámara sonactina, vemos que este material en formato cintas, en formato microfibras y microhojas, el óxido de grafeno reducido, aparece por todas partes. Objetos con apariencia grafénica que no deberían estar ahí. También vamos a ver suero fisiológico Grijols. Ya vimos de la marca Braun, ahora vamos a ver otro que nos lo envía además alguien por mediación de un sanitario que se ha dignado a facilitar este material. Por lo tanto, vamos a proteger, como no puede ser de otra forma, nombre, apellidos y lugar. Pero lo curioso es que todo lo que pasa por nuestras manos y por lo de otros, mejor dicho, todo lo que pasa por la óptica o por el ocular del microscopio revela todo lo que estamos viendo. Alguno dirá, habrán podido mentir. Pero oiga, tantas veces, ¿cómo es posible que todos simultáneamente nos pongamos de acuerdo en lo mismo? porque todos vemos lo mismo al microscopio, ustedes lo van a ver hoy igualmente. A la vez que vamos a escuchar al doctor Harari, que es, digamos, el hijo predilecto de Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial, cuando habla de nuevo, porque ese hombre cada vez que habla sube el pan, de los humanos prescindibles, de qué se puede hacer con ellos, sigue dando entrevistas para cargar todavía más a la población. Recuerden ustedes que los medios de comunicación oficial, mejor dicho, los mercenarios criminales del periodismo criminal mediático, lo que hacen es encubrir todo lo que está ocurriendo y hacer ver que esa gente que fallece, para que no haya alarma ante la población, pues son como consecuencia de alergias alimentarias, del cambio climático, etcétera, que ha empezado justo todo ahora, Incluso nos hablan ya de extraterrestres. De alguna forma lo vamos a ver igualmente hoy también. Y recuerden también que determinados regímenes de los más sangrientos que ha habido en la historia de la humanidad, como por ejemplo el régimen comunista de Stalin, mató de hambre a su pueblo y le echó la culpa a los gorriones. Hay dichos. Hasta el punto que por cada ruso que trajera yo no sé cuántos gorriones en una bolsa, le cambiaban el equivalente por un kilo de arroz para que pudiera sobrevivir. Mató de hambre literalmente a millones de personas en tan solo un año. Y le echaron la culpa a los gorriones. Esa gente está haciendo exactamente lo mismo. Está matando a nuestra sociedad, está matando a nuestros familiares, está enfermando a nuestros hijos y le está echando la culpa a los gorriones de hoy en día, que son el cambio climático, un inexistente bicho con picos que llaman coronavirus, etc. Mientras que envenena al pueblo a través de todo tipo de inyectables, fumigación vía aérea, etcétera. En la comida, en los alimentos, todas las fundaciones, desde Monsanto, la Rockefeller, Bill y Melinda Gates, que ha tomado ahora el relevo, están implicados directamente en reducir la población mundial. Como si fueran directamente insecticidas, como si fuéramos insectos, lo que ellos llaman precisamente virus. Todo esto y más lo vamos a ver hoy en el programa de la Quinta Columna. Esperamos contar igualmente con la presencia del doctor José Luis Sevillano y sus magistrales reflexiones. Pero antes permítanme ustedes que pongan el himno de la Quinta Columna, el himno de alta vibración de nuestro canal. Bienvenidos a la Quinta Columna, un canal de información alternativa pero real, donde contamos lo que sucede en nuestro entorno, donde no tenemos pelos en la lengua para señalar a los criminales y lo vamos a seguir haciendo. Perdimos amigos. Perdimos familia. Perdimos una parte de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de recuperarlo todo. Un viaje cada uno, sin errores, sin segundos intentos. La mayoría vamos a lugares que conocemos. Eso no significa que sepamos qué nos espera. Tened cuidado. Cuidad unos de otros. Es la lucha de nuestra vida. Y vamos a ganar. Cueste lo que cueste. Buena suerte. El mundo ha cambiado tanto. Y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos. Y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar. Seguiremos a los que no están en. Y lo haremos. Cueste lo que cueste. Aunque parezca aterrador, el dolor te hará más fuerte. Si consigues sentirlo como tuyo, aceptarlo, te hará más poderoso de lo que te puedas imaginar. Ese es el mayor don que tenemos. Soportar el dolor de otros sin derrumbarnos. Y nace del dolor más humano que existe. La esperanza. Miren a su alrededor. En nuestra nación, algunos hombres pueden ser discriminados por su raza, ogrero. Pero para ustedes y para mí, eso ya no existe. Vigilarán la espalda del hombre que tienen a su lado, mientras él vigila la suya. Y a nadie le importará de qué color es, o con qué nombre se dirige a Dios. Quiero que entiendan la situación. Entraremos en combate contra un enemigo difícil y combativo. No puedo prometerles que les traeré a todos de vuelta vivos. Pero sí puedo jurar, ante ustedes y ante Dios Todopoderoso, que cuando la batalla se inicie, seré el primero en poner pie en tierra y seré el último en abandonarla. Y no me dejaré a nadie atrás. Muertos o vivos, todos volveremos juntos a casa. La humanidad. Esa palabra adquiere hoy un nuevo significado. Tenemos que dejar a un lado nuestras insignificantes diferencias. Estaremos unidos por un interés común. Y que de nuevo vayáis a luchar por vuestra libertad. No para evitar tiranía, opresión o persecución, sino la aniquilación. Luchamos por nuestro derecho a vivir, a existir. Y si vencemos hoy, no desapareceremos en silencio en la oscuridad. No nos desvaneceremos sin luchar. Hoy vamos a vivir. Vamos a sobrevivir. Enseñémosles que todo aquel que respira tiene el mismo valor. Y que todos los que deseen pisotear la garganta de la libertad caerán ante el grito de libertad. Todos somos la quinta columna. Bien, ya estamos de vuelta en la quinta columna. Bienvenidos a este canal de información alternativa. Comentarles que también estamos emitiendo a través de la plataforma TikTok. Es una novedad, pero al parecer los vídeos cortos tienen cierta proliferación. Cualquier mecanismo para burlar la censura, que tan solo eso debería haber hecho dudar a más de uno, ¿verdad? Y no aferrarse a un clavo ardiendo que es el que van vomitando a diario en los medios de comunicación oficial. Respecto a lo que comentáis acerca de la hepatitis, inflamación del hígado, nosotros hemos visto a través de artículos de investigación científica que el óxido de grafeno reducido inflama precisamente el hígado. Por lo tanto, la epidemiología de la enfermedad, la ocurrencia en el tiempo, en la cronología propia, empieza justo en el momento en que empiezan a inocular a niños. Y no solo con la vacuna COVID, sino también con las vacunas del calendario. Por lo tanto, está más que evidenciado. Sin embargo, a pesar de que desde el punto de vista oficial hay algunos médicos que lo han relacionado con la vacuna, saben ustedes que están buscando determinadas causas. Hoy vamos a ver, le echan la culpa a los perros. Un posible vínculo con los perros domésticos. Permítanme ustedes que ajuste un poco la cámara porque hay algún problema respecto al tema de la silla y no me gusta cómo se ve. ¿De acuerdo? Un segundito, por favor, que no tardamos nada. Ahí está algo mejor, ¿verdad? Bueno, ahí se va a quedar. Recuerden lo que hablábamos en la introducción del vídeo. Determinados regímenes tiránicos contra la población, mejor dicho, contra la humanidad, o mejor dicho, utilizados en contra de la humanidad, posteriormente utilizaron otros, le echaban la culpa a los gorriones de la matanza por hambruna que provocaban al pueblo, de millones de personas. Ahora le echan la culpa a los perros. O también, algo más elaborado, el adenovirus F41, un posible virus de origen zoonótico que salta del roedor directamente a los niños, en este caso, para inflamar su hígado y generar hepatitis. La hepatitis tiene, según la propia ciencia oficial, la de los mentirosos, tiene dos vertientes. Etiológicamente hablando, como agentes causantes de la enfermedad, ellos hablan de o u origen viral o hablan de tóxicos. En este caso está muy claro, es una intoxicación y lo es además por óxido de grafeno reducido. Vamos a empezar con el cúmulo de noticias que tenemos hoy, que son muchas, y después vamos a visualizar imágenes al microscopio óptico que nos envían desde determinado punto del país por mediación de un sanitario del suero fisiológico Grijols, ¿vale? Suero fisiológico, cualquiera. Y también de la vacuna Cervarix, supuestamente para el virus del papiloma humano. Ya me van a explicar por qué introducen lo que vemos al microscopio ahí. Pero antes empezamos con el apartado de necrológica, que es interesante, o mejor dicho, inquietante, saber por qué está muriendo tanta gente. Por ejemplo, dentro del ámbito de personas de relevancia pública, famosos, pues tenemos en primer lugar a Justo Serrano, bajista del grupo Sifar. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues su fallecimiento ha causado una amplia consternación en el mundo de la música. Estamos todos de luto, siempre es lo mismo, ¿verdad? Bajista del grupo Sifar ha fallecido en Algaida con 62 años de edad. Concretamente ha sido encontrado muerto en su domicilio. ¡Ojo! Porque cada vez más gente es encontrada muerta en su domicilio y sin signos de violencia, como alertamos ya hace meses en la quinta columna. ¿Qué está pasando? Hoy van a ver una noticia, vamos a ver una noticia, donde 4 personas fallecen simultáneamente, perdón, 3 y 1 prácticamente muerto, en la misma habitación de un hotel. ¿Ustedes creen que es la probabilidad y el azar de personas, 4 personas jóvenes, se ha congregado en el tiempo para que la muerte y su guadaña llegue literalmente a causar la propia muerte a 4 personas simultáneamente? O mejor lo ven como un fenómeno extraño, ¿verdad? Como hablan de causas naturales, que me expliquen a mí por qué 4 personas de mediana edad pueden morir simultáneamente siempre y cuando no sea intoxicación por monóxido de carbono, por un incendio, etcétera, ¿verdad? ¡Qué raro! O mejor dicho, claro, lógico, normal, están marcadas con un material con capacidad radiomodulable enfrente de una antena de telefonía. ¿Vale? Bueno, en este caso vamos a ver un poquito la noticia. Contaba con una amplia trayectoria, que hablan un poquito de todo, pero bueno. Su fallecimiento ha causado una gran consternación, ya que era una persona muy querida, pero no solo por él, ya es por el número. Es que hay mucha gente que está siendo encontrada muerta, y hoy vamos a ver unos cuantos ejemplos tan solo en nuestro país. Siguiente noticia. Es importante que ustedes vean lo que está ocurriendo respecto al tema de los accidentes de tráfico, las salidas de vía. Como la DGT habla de la hipnosis del volante o la monotonía de la carretera, no solo pasa en las autovías, pero sí pasa enfrente de las antenas de telefonía. En este caso es dentro de una población bastante conocida, un pueblo de Granada, granadino, Motril. Miren ustedes. Motril, un coche, nos dicen, lo voy a poner un poquito más grande porque quiero que vean la fotografía, invade la acera y arrolla un peatón. Fíjense ustedes el número, que es el 41. Al parecer, el conductor sufrió un infarto. Y dale con los infartos. No son infartos, son arritmias. ¿Eh? Si el que le da un infarto, como poco para el coche, antes que nada, además. Se ha producido un accidente de tráfico en la calle ancha de Motril, a la altura del número 41. ¿Lo ven ustedes, verdad? De hecho, un poquito más aquí hay una farmacia, ¿lo ven? Y siempre cerca de las farmacias, iba a decir, no sabemos por qué, hay una antena de telefonía. De hecho, la vamos a ver ahora. Donde un turismo ha invadido la acera y ha arrollado un peatón que en ese momento transitaba por el lugar. Encima, el vehículo también ha impactado con el mobiliario público enclavado en el lugar donde se ha producido el suceso, según informa la policía local motrileña. Bueno, ustedes se quedan con el número. El número 41, este edificio de aquí, aquí tienen el coche, un coche rojo, ¿vale? La puerta, el número 41, ¿vale? Muy bien, pues vámonos a buscar con el Google Maps Y hoy vamos a tener una sorpresa, que es lo que nos ocurre algunas veces, que no encontramos el foco, la pistola. Aquí tenemos el número 41, lo ven ustedes. Aquí está este edificio. Y ahora quiero que vean este edificio que hay. Perdón. Este mismo edificio. Lo ven, ¿no? Ven la fisonomía que tiene, ven cómo es. Bueno, pues aquí arriba de este edificio hay algo. Algo que a este coche que venía por aquí, cuando aquí que había más cobertura por la altura, pues digamos que lo impactó respecto al tema de la radiación electromagnética, ¿vale? Este edificio. Como tenemos tanta gente repartida por el país y por el mundo en la quinta columna, hemos ido directamente a... A ver, que he cerrado aquí. Vale. Hemos ido directamente o nos han enviado personas de Motril que viven allí precisamente. ¿Qué es lo que hay encima de ese edificio? Entonces les voy a compartir con ustedes la pantalla de la fotografía de ese edificio y lo que hay encima. Para que ustedes lo vean. Un caso más de la teoría ambiental de la COVID-19. No falla nunca, ¿verdad? Esta es la antena de Motril. Este es el edificio y esto es... La pistola, digamos, que ha disparado al conductor de ese coche que ha sufrido un desvanecimiento previo infarto, nos dice. ¿De acuerdo? Este es el edificio que han visto ustedes. Muy bien. Vamos a seguir con la siguiente noticia. Una torre de Mordor. Trasladan al hospital a un joven de 25 años. ¡25 años! ¿No dicen que es la flor de la vida? Cuando una persona está en su máximo apogeo de desarrollo físico, mental, etc. Tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la manga, el afectado tuvo que ser rescatado del agua por asistentes a curso de socorrismo. ¿Por qué digo agua? Porque con el agua hay presión. Y con la presión, este material genera descargas. Esto es una persona vacunada practicando inmersión o bañándose. Y ya estamos viendo cada vez más casos. La naturaleza del efecto piezoeléctrico del óxido de grafeno reducido, inyectado en la población, tiene una de estas consecuencias. Un joven de 25 años fue trasladado al hospital este sábado por la tarde tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras se bañaba en la playa del barco perdido de la manga, en Cartagena. A las 2:30, el Servicio de Coordinación de Emergencia 112, digo yo que estaréis viendo cosas raras, ¿verdad? ¿Lo estáis denunciando? Recibía una llamada alertando de que el chico no podía salir del agua. El joven pudo ser rescatado por asistentes a un curso de socorrismo que casualmente se estaba celebrando en la zona. Os estrenasteis bien, ¿verdad? Tras constatar que se hallaban parados de carga respiratoria, procedieron a practicarle los primeros auxilios de RCP hasta la llegada de la UME. Bueno, esta persona la han ingresado en la UCI y parece ser que está viva por ahora. Por cierto, ayer falleció el ganador de Supervivientes de la edición 2017 y concursante de MasterChef. ¿Cómo falleció? Súbitamente, al igual que su mujer, que falleció súbitamente hace unos meses, que también lo vimos aquí. ¿Se pueden hacer ustedes una idea de cuánta gente está desapareciendo súbitamente? Mientras que los medios de comunicación oficial nos dicen que es por el cambio climático, porque beben bebidas energéticas, porque no se cuidan, por alergias alimentarias, etc. En dos meses murió su mujer y ahora fallece él. Una pareja medianamente joven, relativamente joven, ¿verdad? Siguiente noticia. Iremos intercalando algún vídeo para que hagamos el programa un poquito más ameno. Alejandro Romero, policía portuario, he vuelto a nacer, dice. El agente ha permanecido 30 días en el hospital, de los que 21 fueron en UCI. ¿Y cómo ha sido el percance? Pues entrenando en la piscina del Guillermo Molina, sufrió un desvanecimiento que casi le cuesta la vida. ¿Ven ustedes lo que ocurre? Bueno, ahora vamos a escucharlo y cogemos algo más de información. Pero... lo vuelvo a decir una y mil veces, no pueden hacer deporte, mejor dicho, el corazón de los grafenados, mal llamados vacunados, o vacunados, inyectados, intoxicados con esta sustancia, no pueden hacer deporte. Porque si tienen actividad cardíaca, hay actividad eléctrica. Y se trata de que lo que han inyectado en el cuerpo es un material superconductor, un derivado del grafeno, concretamente el óxido de grafeno reducido. Si se entra en actividad cardíaca, este material se va a dirigir hacia el corazón. Y una vez en el corazón, puede generar descargas como consecuencia de que también es un capacitador, es un condensador, almacenador energético. Concretamente energías de microondas, por ejemplo. Entonces, si suelta una descarga en el corazón, lo que va a hacer es romper el patrón rítmico cardíaco, generando una arritmia. Y la primera consecuencia es una pérdida del conocimiento, un desvanecimiento, un síncope, etc. Este hombre cree, desgraciadamente, cree que ha tenido mala suerte y no es consciente, a día de hoy, que ha sido en función de lo que se inyectó en su momento de la vacuna. No lo puede llegar a imaginar. Él piensa que es una vacuna de carácter o de origen biológico, que le han dicho que es tecnología RNM, la de AstraZeneca, la de Moderna, la de Janssen, es igual. Todas llevan este dichoso y puto material. Por lo tanto, si no hacemos valer la tesis de investigación de la quinta columna para todo el mundo, mucha gente cada vez más, desgraciadamente, está perdiendo la vida y ni siquiera sus familiares, ni él mismo en caso de enfermar, sabe por qué. Por lo tanto, se va a volver a exponer. Ha salvado la vida por ahora. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, son 15 minutos, no lo vamos a escuchar, ¿vale? En fin, estaba entrenando, haciendo deporte. Vamos a ver la siguiente noticia y tras ella un vídeo. Un taxista atropelló a 5 personas tras aparente descompensación. ¿Qué pasa? Sobre todo con taxistas, transportistas y personas que pasen mucho tiempo en carretera. Pues que van a absorber mucha cantidad de dosis de radiación por parte de este material que se les ha inyectado. Y, como hemos dicho, generan desvanecimientos, descompensaciones o arritmias letales, síncopes, desmayos. Esto es un peligro público. Los vacunados no pueden conducir. La señora del primer artículo que vimos en la noticia, enfrente de una antena de telefonía, este probablemente también, se lleva por delante un peatón, aparte de los daños que pueda provocar. Este señor atropella a 5 personas. 5 personas, entre ellas 3 jóvenes turistas francesas, recibieron hoy heridas de distinta consideración al ser embestidas por un taxista que había sufrido un problema de salud. Sí, han escuchado ustedes bien. Ha sufrido un problema de salud y no es precisamente un golpe de tos ni una diarrea la descompensación. Esto está a la orden del día. Es la nueva normalidad tras el pinchazo de lo que hacen llamar vacuna, pero que en realidad era un pinchazo o una inoculación de óxido de grafeno reducido. Gracias a la colaboración de los criminales, de Maldita.es, de Neutral, de Ana Pastor y de todas estas agencias de verificación, de fact-checker, que han permitido que la mentira siga presente mientras que se está, como digo, inyectando este material a todo el mundo. Hoy lo vamos a volver a ver en el suero fisiológico Grigols y en la vacuna Cervavix, supuestamente para el virus del papiloma humano dirigido hacia sus hijos. Vamos a leer un poquito más. El accidente se produjo cerca del mediodía en el cruce de la avenida Santa Fe y la calle Armenia. Fíjense ustedes, un cruce. Cuando hay cruces, no hay apantallamiento de edificio y te encuentras toda la cobertura de la radiación electromagnética. Siempre se dan las mismas circunstancias. Yo no sé cómo la policía científica, con todo el atisbo de intelecto que hay en nuestro país, no se han dado cuenta de esto. O mejor dicho, si se han dado cuenta, de alguna forma lo ocultan, ¿verdad? De todas formas, son los jueces los que lo están ocultando. Fíjense ustedes lo que dice. A pocos metros del jardín botánico y las primeras informaciones indicaban que el taxista habría sufrido un accidente cerebrovascular, un ACV. Ah, claro. Bueno, entre los turistas se encontraba un joven con 23 años que recibió una fractura de cráneo con hemorragia interna. El hombre sufrió una descompensación y perdió el control de su taxi, un Volkswagen Voyage. Otra de 25 sufrió un golpe en el rostro y una tercera de 23 sufrió una contusión en un hombro. Madre mía, esto es, pues, lo que es, un peligro público. Un acto de imprudencia. Hoy han perdido la vida otros dos periodistas. Otros dos más. Y además jóvenes. Para que ustedes se hagan la idea, como digo, hasta el punto de qué cantidad de gente estará desapareciendo pensando que es por la mala suerte. Mientras tanto, la esperanza de vida baja como consecuencia del genocidio que estamos viviendo. El periodismo de luto, pero si de luto estamos todos, desde que empezó esto, no desde que empezó la pandemia, desde que empezó su eugenesia. El periodismo de luto por la muerte de Miguel Ángel Martín. Vamos a ver qué le ha pasado a este hombre. Un referente del periodismo leridano, de Lérida, murió la tarde del pasado viernes en el Hospital Valdebrón al no superar una afección cardíaca, todo relacionado con el corazón. Es por eso que los medios de desinformación criminal oficial siguen dando noticias acerca del corazón y que los hábitos alimenticios, los poco saludables, son los que tienen la culpa, ¿vale? Bueno, venga, 44 años, cada vez más jóvenes. Otra persona, muerta, desaparecida, aparecida muerta, sin signos de violencia. Telecirco, otro medio masónico criminal. Muere el cocinero Joshean Eizmendi con 54 años. El cadáver ha sido hallado en su casa de San Sebastián. Si hacen ustedes una idea, qué gente famosa, cuántos anónimos no habrá. Están apareciendo muertas, literalmente, en su propia casa, en el habitáculo de un coche, en medio de la montaña, especialmente en sitios altos. ¿Ustedes creen que esto es normal? Lo digo porque supuestamente ha terminado la pandemia. Claro, ahora empezó el genocidio, o mejor dicho, ahora empezó el resultado de las muertes de lo que han inyectado. ¿Alguien se pensaba que la gente iba a fallecer de golpe? Iba a ser demasiado cantoso, ¿verdad? Habría que dar cierto tiempo. Este material es radiomodulable con las antenas de telefonía, ¿eh? De modo que una vez que lo tenga inyectado toda la población, a menos que lo hayan podido degradar por medios naturales o complementos alimenticios que ustedes conocen muy bien, pueden dar la calidad de frecuencias que quieran y empezar a matar cada vez que quieran. Generar olas, lo que ellos han llamado segunda ola, tercera ola, cuarta, etcétera. Vamos a seguir. Me río por no llorar, ¿eh? Ha muerto con 54 años en su casa. Ha muerto en su casa porque ha aparecido muerto en su casa. Bueno, era conocido, aquí hablan mucho, Bruce Springsteen y Joaquín Sabina entre sus clientes, ¿eh? Esperemos que no corran la misma suerte. Aquí lo ven ustedes sacándolo de su casa. Vamos a ver un poquito de las imágenes, a ver si aparecen. El cadáver ha sido hallado en su domicilio. A ver, han sido los trabajadores de esta remodelación los que han llamado a la policía al no localizar al cocinero ni responder a sus llamadas. Los agentes han decidido acudir hasta la vivienda donde han encontrado el cuerpo sin vida. Bueno, según sus propios amigos y conocidos y según ha recogido Diario Vasco, las enfermedades que diagnosticaron al profesional de la cocina fueron apagándole poco a poco. Fíjense ustedes cómo la gente intentan, pues, de alguna forma explicar todo lo que está ocurriendo. Miren las otras noticias. Muere el jugador de rugby al arrojarse desde un puente tras la victoria. Madre mía. Muere el youtuber gurú de la cita con 57 años. Esa la tenemos. Un niño de 8 años muere tras caerle una estatua encima en Gijón. ¡Qué mala suerte! Vamos a ver un vídeo antes que nada, pero otra noticia referente a personas que aparecen muertas. Todo en España, ¿eh? Hallan el cadáver de la mujer que había desaparecido en Zaratán, Valladolid. La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida de una vecina de Zaratán cuya familia había denunciado su desaparición este sábado. La Guardia Civil ha encontrado el cadáver de una mujer que había desaparecido en el municipio vallisoletano de Zaratán, según ha confirmado la subdelegación de gobierno. Bueno, la familia de la fallecida había denunciado esta desaparición a primera hora de este 7 de mayo. Y tras un efectivo de búsqueda en sus alrededores, finalmente halló el cuerpo sin vida de la vecina Zaratán en las inmediaciones de su vivienda. La investigación se encuentra actualmente trabajando para conocer el motivo de la muerte. Pues muy fácil. Miren ustedes, una arritmia letal como consecuencia de que esa persona estaba vacunada. No busquen más. ¿Vale? Venga. Vamos a ver ahora un vídeo. De hecho, vamos a ver ya el primer análisis que nos envían directamente del suero fisiológico Grigols. A ver qué es lo que han encontrado. ¿Ustedes qué dicen? ¡Anda! Pliegues rugosos, relieves, los bordes se repliegan sobre sí mismos. Estos son microhojas de óxido de grafeno reducido, según la información que tenemos del patrón de The Graphene Box, de miles ya de observaciones que hemos visto de este material al microscopio óptico, y de haber tomado esos mismos objetos con esa formación, con esa apariencia grafénica, y haberlo sometido a una técnica micro-Raman, como hizo el doctor Camper, para hallar los picos característicos del óxido de grafeno reducido, los picos G y D. ¿Vale? Sin ningún tipo de dudas. Seguimos. Muy característico también. Las microfibras de grafeno también presentes. Estamos encontrando particularmente tres tipos de... Hay más, pero hay tres tipos de morfologías que se repiten con frecuencia y comúnmente tanto en el patrón que adquirimos de The Graphene Box como en todo tipo de inyectables. Estamos viendo y viviendo el envenenamiento de toda la sociedad a través de sueros fisiológicos, a través de vacunas del calendario para nuestros hijos y a través de todo tipo de vacunas que hacen llamar COVID-19. Preguntan por TikTok si estamos todos intoxicados con grafeno. Probablemente por distintas vías. Vía fumigada también, a través de los famosos avioncitos. Sin embargo, la vía más invasiva y que provoca más daños es la vía barrera sangre. Según veíamos y estudiábamos cuando iniciamos la investigación de la toxicidad del óxido de grafeno, la vía sangre... respecto a la vía de entrada de este material, es la que genera, es más invasiva y es la que genera más daños. Y es además el propósito que necesitan. También las nuevas vacunas que preparan en formato aerosol, es decir, las vacunas intranasales, porque van directamente al órgano diana, que es el cerebro, dentro del campo del control conductual. Está todo lleno, efectivamente, era el material de maravilla. Nos iba, imagínense ustedes, como nos dice Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, los sensores implantados en nuestro cerebro, como interfaz cerebro-máquina para poder abrir puertas con su pensamiento, porque todo está conectado a una nube y a la inteligencia artificial. Es el internet de las nanocosas, salvo que las cosas eran precisamente los vacunados. Hasta el punto que aparecen en el móvil emitiendo direcciones MAC, incluso los muertos, vacunados, claro, y probablemente por la vacuna. Seguimos viendo el vídeo, sin desperdicio. Por cierto, ¿hay alguna farmacéutica que me pueda explicar por qué está esto en los sueros fisiológicos? ¿Hay algún farmacéutico? ¿Cómo se llama el de las barbitas? El farmacéutico, el cerdito inteligente, este que salía. El que ha hecho un libro, que aparecía en los medios de comunicación, el que hablaba de los negacionistas. ¿Por qué no miras al microscopio? ¿Por qué no miras al microscopio? ¿Me puedes explicar por qué aparecen microfilamentos de óxido de grafeno reducido en todo tipo de inyectables de los que tú vendes? Tú eres otro criminal que irás a la cárcel. Si me pueden decir ustedes el nombre, lo voy a mencionar. Por supuesto que sí. Les voy a contar a ustedes fácilmente qué es lo que ha hecho esa gente. Aparte de la boticaria García, otra criminal más. Esta gente ha echado ya hacia adelante, han dicho, nos han descubierto. Pero por otra parte han pensado, demasiado tarde. Es más, probablemente lo estuvieran introduciendo desde el 2018. Salvo que este material se vuelve especialmente tóxico dependiendo de la cantidad de radiación que absorbe. Hemos visto muchos artículos en este sentido. Entonces, en el 2018 lo probaron justo cuando implementaron el 4G+, que ya era escalar y milimétrico. Y ahora lo que han hecho es implementar el 5G para esta mierda. ¿No crean ustedes que era para que Internet fuera más rápido y usted pudiera descargar películas pornográficas? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Entonces, ellos son conscientes de que ya lo hemos descubierto, a pesar de los intentos que nos envían a la falsa disidencia para decirnos, intentar desacreditarnos. Esta gente ya no puede ni salir a la calle. No obstante, como les digo, lo que han hecho es decir, hacia adelante. Por eso están acelerando, ahora mismo, en este momento, están acelerando los planes incluso de la Agenda 2030. Tienen mucha prisa. Y ha habido una reunión de Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, que yo sepa, este hombre no, este individuo, esta escoria planetaria no la ha elegido nadie para decidir por toda la vida de los seres humanos y convertirlo en autómatas directamente introduciéndole este tipo de sustancias, ¿verdad? Pues se ha reunido rápidamente con representantes de la ONU, otro organismo creado después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para este golpe de Estado mundial que es el que se está dando ahora, donde el enemigo a batir no es nada más y nada menos que usted, sus hijos y los seres humanos de base, dirigidos por esta tecnocracia, plutocracia planetaria. Miren, esa pregunta en Roedores, vimos un artículo, era 9 meses. Depende de muchos factores. Depende de los niveles antioxidantes de glutatión, depende, por tanto, de variables internas del individuo, que eso dependerá a la vez de su edad. A mayor edad, menos niveles de glutatión, por lo tanto, es más difícil de eliminar. Dependerá de la dieta, complementos alimenticios antioxidantes sobre todo, y dependerá de que no esté expuesto a focos de radiación electromagnética porque este material vierte radicales libres hasta que llega a colapsar el sistema inmunológico generando neumonía bilateral, pulmón COVID, en función de la cantidad de radiación que absorbe. Vamos a seguir viendo. Una cinta de grafeno. Les quería comentar antes, disculpen ustedes que haga una parada porque es importante. Los objetos o la apariencia más comúnmente frecuente que estamos observando son cintas, como esta, en modo microfibras o microfilamentos, que son los conocidos vulgarmente como morgellons, también de óxido de grafeno reducido, y las microhojas de óxido de grafeno reducido en formato, digamos, de pañuelo arrugado. ¿Vale? Seguimos. Muy característico. Como ustedes pueden observar, solo se está viendo una gota con una calidad de aumento relativamente baja. Aquí tenemos una cinta, un microfilamento en este caso, de óxido de grafeno reducido, de una gota de suero fisiológico, el que ponen por vía los hospitales. Normalmente, un mínimo ingreso en un hospital en cama, lo primero que hacen es abrirte una vía e introducirte el suero. Por lo tanto, ya te están introduciendo toda esta mierda en la sangre que va a generar, entre otras cosas, la coagulación de la misma. Recuerden que el grafeno lo que hace es catalizar los daños de la radiación y la radiación electromagnética no ionizante procedente de antenas de telefonía para que usted tenga cobertura en su móvil, lo que hace es generar el efecto Rouleau. Por lo tanto, esto va a favorecer o va a catalizar ese daño, entre otros muchos. También va a catalizar el cáncer, que es precisamente lo que estamos viendo, al tiempo que los mentirosos oficiales nos dicen que es consecuencia del cambio climático, etc. ¿Vale? Entonces, más efecto Rouleau, que es apilamiento de eritrocitos, más coagulación de la sangre, más trombos, y como consecuencia de ello más accidentes cardiovasculares, ictus, etcétera. Hoy la Guardia Civil nos habla de cómo prevenir y estar atentos a los ictus. Es el tema de moda. Pero no nos hablan del origen, ¿verdad? Como la monotonía de la carretera. Anda, se nota que está en suspensión, ¿eh? Mira, respondo a tu pregunta. Tenemos aquí para mirar y nos van a enviar más en función de las dudas que se plantean por mucha parte de la población, lógicamente, porque estamos hablando de... Estamos hablando de la supervivencia en sí mismo. Por eso decimos que la información que damos en la quinta columna no es una información de un canal de fantaseo, ni mucho menos. Estamos viendo información vital dirigida a salvar la vida de la gente. En este caso, tenemos aquí algunas para analizar, pero no nos da abasto las 24 horas del día. Hoy hemos analizado, vamos a ver justo detrás de esto, la vacuna del calendario para el virus del papiloma humano. Supuestamente, Cervavix, que es... Esa vacuna, como digo, que también está toda llena de este material. Lo van a ver ustedes igual después. Ya lo conocen bastante bien. Vamos a seguir. El pañuelito. El pañuelito. Microfilamentos. Bueno, todo esto es en una gota, lo vamos a terminar de ver porque queda poco. Pero háganse ustedes la idea de que todo tipo de inyectables dirigidos a la población, lo que están haciendo con el grafeno es cargar a la gente como baterías. El grafeno funciona como batería para toda esa micro y nanotecnología introducida en las vacunas COVID, que será la que pretenden hacer obligatoria. Es decir, pretenden hacer obligatorio el envenenamiento de toda la sociedad con este material. Empiecen ustedes a hacer la idea. Imaginen que tienen pollos en una granja y el granjero ha decidido ahora envenenar a los pollos no con objetivos de matarlos a todos, sino con objetivos de reducir parte de la granja y controlar mucho mejor, estabular a esa población remanente y sobrante. Yo entiendo que la información que estamos dando resulta increíble, inconcebible por el grado de criminalidad y aberración y dejación a la que están sometiendo a toda la humanidad. Pero no nos queda otra que darla. El que quiera tomarla en consideración, mejor dicho, el que se quiera convencer que adquiera un microscopio, si no lo tiene, que adquiera un microscopio en conjunción, como han hecho en la quinta columna, muchos grupos repartidos por todo el país, y vean ellos por sus propios ojos lo que hay en los inyectables. Les recuerdo a todo el mundo que las vacunas y en los sueros no debería verse absolutamente nada. Y se ve en este material, que ya conocemos muy bien, cuando lo comparamos con las imágenes visuales del patrón. ¿Vale? Pero ¿por qué no me explica el farmacéutico qué hace? ¿Por qué no hay alguien de Grifols o Grigols, como se llame el laboratorio, que me explique por qué esto está dentro del suero fisiológico? Queremos saber por qué introducen este material dentro de todo tipo de inyectables. Necesitamos a representantes de corporaciones farmacéuticas, visitadores médicos, que miren con un microscopio también y me digan, nos digan, nos expliquen a millones de personas ya por qué están introduciendo este material dentro de todo tipo de inyectables que van directos a interactuar con la biología humana. Nosotros lo sabemos, pero queremos que nos lo expliquéis. A ver hasta dónde metéis la pata. Alguno dirá, contaminación, claro, contaminación de óxido de grafeno reducido, ¿verdad? Resulta que todos los inyectables que estamos mirando, todos, absolutamente todos, sin excepción, están contaminados. Como decía, seguimos. Bueno, yo creo que está bastante claro, ¿verdad? Si ustedes no tienen bastante, ahora vamos a ver la vacuna Cervavix. La tengo por ahí el paquete. Bueno, ahora vamos a ir a por él. De todas formas, lo hemos presentado en el vídeo, pero quiero que ustedes lo vean porque ha sido justo unos 20 minutos de analizar tres gotas. No hace falta más porque, como ustedes han podido comprobar, hay una considerable dosis de este material introducido en las vacunas, en este caso para adolescentes. Y eso no es bueno. Eso no es para prevenir ningún virus del papiloma humano, que supuestamente es para lo que es esta vacuna, la de la gripe, supuestamente para prevenir la gripe, etc. La Cervarix, exactamente, no Cervavix, Cervarix. Vamos a verlo. En este caso no nos lo envían, lo hemos mirado nosotros con el microscopio basado en Aquiles 2, que tanto amortización le estamos dando. Ahí va. Bueno, como ustedes ven, la muestra está sellada. He empezado con pequeños corpúsculos. Si ven burbujas, es consecuencia de que la gota o el par de gotas ha sido aplastada con un cubreobjetos encima. ¿De acuerdo? Un poquito más adelante, porque me estoy quedando este paso sin cubreobjetos. Compré 200 en dos paquetes de 100, pero vamos a tener que comprar más. Sobre todo cuando saquemos los microscopios a la calle para que todo el mundo vea lo que se está inyectando. Esta gente que ha sido completamente e ingenuamente engañada con resultado de enfermedad y muerte, tienen que ser conscientes de qué se le está inyectando. Solo así, vacunados, engañados o no, y no vacunados, saldremos juntos, porque ellos no han tenido la culpa. Saldremos todos juntos e iremos directamente a colgar a esta gente. Seguimos. Bueno, aquí ya aparecen con menos aumentos que las que nos mandaba el amigo, estos papelajos, ¿eh? No se preocupen que van a aparecer también microfibras y microfilamentos. Aquí tenemos una cinta. Estamos viendo la vacuna Cervarix, supuestamente para el virus del papiloma humano. Aquí aparece una pequeña cinta. Nosotros ya tenemos experiencia en la visualización de este tipo de objetos cuando comparamos con el patrón del óxido de grafeno reducido que obtuvimos del sitio web de GraphenBox. Ahora viene lo bueno. En este caso no hay burbujas, como ustedes ven, porque ya es una gota y hay distintos relieves, ¿eh? Hay que jugar un poco con el contraste del microscopio óptico. Aquí sí se ve claramente un papel o una cinta. Bueno, ya empieza el genocidio, ¿vale? Miren ustedes que tiene hasta cierto movimiento porque esto es un vídeo. No se preocupen que hay más. 10 minutos de exposición al microscopio. ¡Anda! Sí, esto es solo una gota. De hecho, están viendo ustedes la 40 o la 50ava parte de una gota de aproximadamente medio centímetro cuadrado. Y ahora yo pregunto a todo el mundo, ¿por qué tiene que estar este material en la vacuna Cervarix, supuestamente para el virus del papiloma humano, dirigido a nuestros hijos? ¿Por qué tiene que introducir esto? ¿Me lo puede explicar alguien? Estamos hablando directamente para el Poder Judicial de nuestro país, supuestamente independiente, nos dicen. ¿Por qué no recogen ustedes el relato, mejor dicho, del doctor Campra, que analizó las vacunas COVID? Aunque ahora estamos viéndolas todas, lógicamente, porque ya no nos fiamos de nada. Y no guarden ustedes en el cajón las denuncias previa llamada de José Luis Rodríguez Zapatero, que no sé a qué pinta este hombre ahora, a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. ¿Me quieren explicar ustedes qué hace esto dirigido a un inyectable para nuestros adolescentes? En definitiva, para nuestros hijos. ¡Hijos de los jueces incluidos! ¿Por qué introducen esta mierda? ¿Van a dar algún tipo de explicación? No, ¿verdad? ¡Está claro! Bueno, pues nada. ¿Entienden ustedes ahora por qué tenemos el conocimiento de cuánta gente está falleciendo de forma súbita? Mientras que los jueces, de forma criminal, hacen caso omiso a más de 600 denuncias interpuestas en nuestro país por mediación de 2.500 personas. Denuncias interpuestas en cuarteles de la Guardia Civil, en comisarías de la Policía Nacional, en juzgados de forma directa, incluso en la Audiencia Nacional. ¡Shh! ¡Calla! Nos dicen. Usted no ha visto nada. Mientras tanto, la gente sigue muriendo. La culpa es del perro. Recuerden, la culpa la tenían los gorriones mientras que Stalin mataba a su pueblo de hambre. El 8 de mayo, hoy, hemos hecho este análisis rápido. Solo había que mirar al microscopio para confirmar el envenenamiento efectivamente de toda la población mundial, con independencia de que sean niños, que sea dirigida a vacunas prenatales. Suero fisiológico, por ejemplo, oiga, se lo ponen a todo el mundo. Conforme entran en un hospital para una simple rutina, le pueden inyectar en una vía suero fisiológico del laboratorio Grifols, al que al parecer tiene precisamente mano el señor Soros, el dueño de España, ¿verdad? Y tanto, el que ha puesto aquí a este. Vamos a seguir con las necrológicas. Una vez que ustedes saben lo que se está inyectando, ¿qué pasa? Pues pasan cosas como la que vamos a ver ahora. Muere con 45 años una violinista tudelana Marta González Bordonava ha fallecido tras no poder superar una enfermedad que padecía desde hace meses. Esto es un cáncer. Cuando te dan este titular, se refiere normalmente a un cáncer. Entonces, ¿qué pasa con este material? El óxido de grafeno reducido cataliza los daños de la radiación electromagnética. Uno de ellos es, a medio o largo plazo, cáncer. Si lo catalizas porque vierte radicales libres, aquí lo tienes. ¿Qué estamos viendo con las personas inyectadas? El que no tiene cáncer lo desarrolla. Cuatro amigos míos con un linfoma en la médula ya. Y otros dos más que me enteré ayer que estaba especialmente cabreado, lógicamente. Después del pinchazo, claro. Después de la segunda dosis. Y encima, ahora que son lo que ellos llaman inmunodeprimidos, le colocan la tercera. Es decir, el remate. ¿Entienden ustedes a qué están jugando? Y aquellos que tuvieron un cáncer, pues muy rápidamente lo desarrollan. Líneas metastásicas y van directamente, pues, a criar malvas al cementerio. Bueno, 45 años de edad, persona asesinada. Una violinista. Para que ustedes hagan una idea de cuánta gente está muriendo, vamos a ver a otro violinista que ha fallecido en el día de hoy. En Colima, profesor de música italiano murió tras infarto mientras jugaba al fútbol. Importante, mientras jugaba a fútbol. Este también tenía 45 años. Se desvaneció mientras disputaba el encuentro. Recuerden, el óxido de grafeno reducido, un superconductor, se dirige al corazón cuando este entra en actividad cardíaca, cuando hay un esfuerzo. Y allí genera descargas porque almacena energía. Es una batería. El óxido de grafeno reducido recoge energía de microondas procedente de antenas de telefonía, como las células fotovoltaicas solares recogen energía de la radiación ultravioleta del sol y la convierten, como ustedes saben, en energía. El que tenga placas solares lo sabrá. Es muy fácil de entender. Por eso tantos deportistas se tienen que retirar. Por eso el Giro de Italia, cerca de la mitad no han podido ni participar. Ulrich, el campeón del mundo, tricampeón del mundo, tiene una miocarditis. Recuerden que este producto que ustedes han visto ahí, este material, inflama todo tipo de tejidos. Lógicamente, la primera consecuencia del sistema inmunológico en el cuerpo. Inflamación. Tanto ante un golpe físico como ante un material extraño. No vírico, no estamos hablando de ningún coronavirus, estamos hablando de un compuesto químico tóxico puesto adrede dentro de toda la población mundial. Primero la vacuna antigripal de las residencias de ancianos. Recuerden ustedes que era el coronavirus en la primera ola. Afectaba a las residencias de ancianos sobre todo porque lo metieron en la vacuna de la gripe. Y vean por qué. En las residencias de ancianos, ahí enfrente, en la mayoría, 8 de cada 10 de ellas tienen una antena de telefonía. Introduces el material y después los irradias. ¿A que se entiende ahora que había residencias de ancianos como la de Matacás, que fallecieron en una noche 26 personas? Y los sanitarios decían, este virus es peor que el ébola. Un virus no puede hacer eso. La radiación sí que lo puede hacer. Un virus no hace que se le caigan a usted los dientes. El COVID dicen que lo hace porque es un síndrome de irradiación aguda. No hay contagio, no hay infección, hay irradiación. Y las mascarillas precisamente son catalizadores del daño también porque están constituidas de grafeno, como la FFP2, que es precisamente la que han puesto como, digamos, más recomendada. Pero es que las otras también lo llevan. La N95 lo veíamos ayer en una noticia. Venga, otra noticia. Auxilian en progreso a joven con presuntos síntomas de preinfarto. Claro, como a un joven no es normal que le dé un infarto, que realmente es una arritmia, pues hablan de presuntos síntomas de preinfarto. No saben ni lo que van a decir. El hombre no identificado, un joven, dijo sentir dolor en el pecho, por lo que los paramédicos lo valoraron en el lugar. Bueno, esta persona, 32 años, parece que estaba viva. Se encontraba en la playa. Aquí tenemos otro bañista más. ¿Qué significa la playa? Que se estaba bañando. ¿Y qué significa que se bañe un vacunado que tiene ese material que hemos visto dentro del cuerpo? Ese material es un material de naturaleza piezoeléctrica. Es que tiene muchas propiedades, oiga. Que sea piezoeléctrico quiere decir que mediante presión, como la del agua, genera descargas, electricidad. Y las descargas en el corazón, si hay excitación, porque nadando la hay, genera arritmias, desvanecimientos. Eso significa un material piezoeléctrico. Si le introducimos corriente, se deforma, que es lo que hace el grafeno, y si lo deformamos, genera corriente. ¿Vale? Siguiente noticia. Fallece un participante del Iron Man 70.3 en Alcudia. Un atleta, estamos hablando de un atleta. ¿Ustedes saben la preparación que tiene esa gente? Siempre nos dijeron en la antigua normalidad, ¿verdad?, que las personas más preparadas desde el punto de vista físico y especialmente el cardiovascular eran los atletas. Sin embargo, ahora son los que están falleciendo súbita y repentinamente. De hecho, la capacidad de recuperación de un atleta está incluso entre 10 y 15 veces más rápido que una persona normal. El atleta fue atendido por los servicios médicos de la prueba en el sector de natación. En natación, ven ustedes, nadando y haciendo esfuerzo, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Bueno, no hace falta leer mucho más. Siempre es la misma noticia mil veces repetida. En los medios de comunicación oficial no van a hacer. Van a hacer caso omiso a la investigación de la quinta columna. ¿Por qué? Porque están implementados en una agenda de enfermedad y muerte. Les pagan directamente en el consorcio de la Agenda 2030, que es exactamente eso. Una agenda que no ha votado nadie. Que han votado ahí en el Foro de Davos y el Foro Económico Mundial. Las necrolimpiadas. Eso es. Siguiente noticia. Fallece un joven de 27 años de Barbastro en un accidente de moto. Ustedes dirán, bueno, un accidente de moto hay muchos, pero es que hay algo particular y es que siempre se da la misma característica. Al salirse de la vía, puede ser un accidente por una curva y que se haya salido de la vía, puede ser que no haya medido bien la distancia, lo que ustedes quieran. Pero lo que estamos viendo con mucha frecuencia, de hecho lo ha dicho la DGT, son accidentes de tráfico con salida de vía. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de conciencia, hay un desvanecimiento en carretera. Y los motoristas hacen rutas largas normalmente también. Si pierdes el conocimiento, claro que te sales de la vía. Y además, el accidente es letal porque tú te estrellas, ¿eh? No te tapas, digamos, órganos vitales como puedan ser el cerebro, la cabeza, etcétera, sino que te golpeas al vacío directamente contra un árbol con lo que sea. Muy difícilmente vas a salir con vida. Si es que ya no vas muerto antes de salirte de la vía, ¿eh?, en una arritmia letal. Otra noticia. Stace Prior, esto fuera de España, mamá del área de Baltimore, muere repentinamente a los 42 años. Ustedes ven que tiene cara de muerta la chiquilla, ¿verdad? Cualquiera dirá, no tiene lozanía, Ricardo. Es que probablemente, pues, está a punto de fallecer. Todo esto que estamos diciendo en la quinta columna ya desde hace meses y que incluso lo alertábamos en el tiempo es para todos aquellos que decían que si eran conspiranoicos, aquellos que decían que la vacuna iba a matar a gente. No es que la vacuna fuera a matar a gente, es que está matando una cantidad ingente. Se estima en más de 500 millones de personas muertos ya tras el pinchazo. Lo voy a decir con todo el conocimiento de causa, desgraciadamente, el valor que puedan tener las palabras que voy a decir en este momento. Cualquier persona vacunada está expuesta a morir rápida, fulminante, súbita y repentinamente en cualquier momento. Depende de determinadas circunstancias como esos focos de radiación electromagnética y variables internas. Pero están expuestos, desgraciadamente, a fallecer en cualquier momento, de forma súbita. Incluso cualquier persona que haya estado inoculada con ese tipo de inyectables que estamos viendo, aparte de la micro y nanotecnología introducida en las vacunas COVID que aparecen, si ustedes no lo saben, en el teléfono móvil, con una dirección MAC. No se conecten todos simultáneamente a la persona vacunada porque empieza a sentirse mal. También hemos hecho esa prueba. Y también vamos a hacer la del Jammer, el circuito electrónico para... Pero hay ciertos riesgos, como ustedes conocen. Esto es una aberración y tienen que conocerlo, tienen que saberlo. Pueden descargar la aplicación Bluetooth Scanner o Find My Bluetooth en Google Maps y comprobarán que de todos los dispositivos electrónicos que aparecen en su domicilio hay unas direcciones desconocidas por el fabricante que ni siquiera conoce el teléfono móvil y aparecen ustedes mismos. Incluso la distancia a la que se encuentran del teléfono o de la aplicación. Bueno, esta noticia poco más que contar. Una muerte repentina. Y es que también los jugadores de fútbol, los deportistas en general, están sufriendo muchísimo. De hecho, muchos están falleciendo, como ustedes saben. En este caso, la cadena CER, Piente, publica: Jaume Grau ya tiene el alta médica para volver a jugar. Y ustedes dirán, ¿qué le pasó? Pues miren ustedes, como en los medios de futbolísticos hay dinero, pues el centrocampista valenciano sufrió una arritmia auricular el pasado 11 de marzo durante el partido ante Leganés. ¿Ven ustedes cómo son arritmias? Que no son infartos. Hay desvanecimiento previa a arritmia. Y en este caso, no ha muerto. Supongo que le habrán introducido un chip como al señor Kun Agüero, ¿eh? Tras un periodo tomando anticoagulantes. Corregir la arritmia tras un periodo tomando anticoagulantes. Que es justamente lo contrario de lo que hace el grafeno. El grafeno activa la coagulación de la sangre. Por lo tanto, genera todo tipo de trombocitopenias. Y como consecuencia de ello, ictus, arritmias, etc. Por esta vía también. Como ustedes pueden comprobar, dentro de esto que hacen llamar vacuna, no hay nada bueno ni conducente a que el cuerpo desarrolle algún tipo de inmunidad. En las vacunas COVID hay grafeno, óxido de grafeno reducido, más micro y nanotecnología. Y en las vacunas inyectables que estamos viendo, encontramos al menos óxido de grafeno reducido en alta abundancia. De hecho, es lo que más hay. Venga, siguiente noticia. Esta noticia la publica 20 minutos. Hayan tres turistas estadounidenses muertos en un hotel de Bahamas. Y alguno dirá, ¡tras! ¿Qué ha pasado? ¿Habrán comido los tres lo mismo, verdad? No. Una cuarta turista, también estadounidense, se encuentra hospitalizada en Nassau. A ver si sobrevive y pueden decir algo. Dos hombres y una mujer de nacionalidad americana han fallecido este viernes por causas desconocidas en un complejo hostelero de la isla de Gran Hechuma en Bahamas, según han informado las autoridades. La policía ha abierto ya una investigación sobre lo ocurrido en el hotel Sandal Emeralds Bay. Bueno, pues vean ustedes este hotel y van a comprobar que hay una gigantesca antena de telefonía. ¿Vale? Y esta gente ha muerto por una arritmia letal irradiada. Y hay una cuarta turista también estadounidense que se encuentra hospitalizada, según recoge la CNN. No ha aclarado las causas de la muerte, pero le han informado de que no se sospecha que haya nada raro. ¡Y tanto que es raro! ¡Y tanto que es raro! La policía espera ya los resultados de las autopsias y mientras este caso se mantiene bajo investigación activa. ¿Pero qué investigación? Estas personas estaban las cuatro vacunadas. Y en la autopsia lo que va a salir es una arritmia, sino biopsia en el tejido del corazón. ¿Vale? Y además, comprueben que en este hotel hay una gigantesca antena de telefonía. La suele ver en todos. Por aquello de mejorar la cobertura de internet de los vacunados. Últimamente, claro. Tanta investigación. Lo que hay que hacer es reconocer el genocidio y punto. No hagan ustedes que investigan porque realmente estamos ya hartos de investigaciones. No llamen al Comité de Expertos Español porque nunca existió. Hicieron una investigación para saber si había alguien que investigaba lo que llamaban coronavirus. Esto es increíble. Erce Martín en estado crítico. ¿Por qué? ¿Habrá tenido algún golpe? Estamos hablando de un futbolista. Suelen ser atletas. Verás cómo hay algo relacionado con el corazón. Malas noticias que llegan desde Turquía. El que fuera delantero del Decano, del Huelva, en las temporadas 2008 y 2009, sufrió un infarto de corazón tras descubrirle un desgarro en la aorta. Bueno, pues esto no es un infarto, esto es una arritmia. Según detallan medios del citado país, el hospital donde fue intervenido ha emitido un comunicado en el que destacan que la operación de la aorta salió bien y que continúa en estado grave en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, pues por ahora, ¿vale? En estado crítico. Espérense ustedes lo peor. Mañana o pasado mañana Desgraciadamente, daremos la noticia de la muerte mientras que todos los jueces en nuestro país, todos los medios de comunicación, siguen mintiéndole a la mayor parte de personas nuevas que han entrado en el canal porque prefieren, prefieren mentalmente pensar, es mucho más cómodo, que el mundo sigue bien y que ellos hicieron lo correcto en su momento. Es lo que se llama el síndrome de asimilación psicológica, es decir, la zona de confort. Hay gente que se ha hecho ya directamente unos cimientos en cuanto al coronavirus, las variantes, hizo bien con la mascarilla, mandó a sus padres a la muerte sin saberlo, pretende hacer lo mismo con sus hijos, etc. Entonces, reconocer ahora que se equivocaron es muy, muy, muy difícil. Y el problema es que nos van a arrastrar a todos. Este es el problema que tenemos. Lo han hecho muy bien. Aquellas personas que se fueran a dar cuenta, nosotros llevamos más de 40.000 horas de investigación y hemos analizado vacunas. Les iban a decir que eran unos conspiranoicos. Pero hay que dejar el orgullo atrás y reconocer que se equivocó en ese momento. Y ahora hay que hacer todo lo posible por remediarlo. Por remediarlo. Nunca existió ningún coronavirus. Por eso nadie lo tiene. Por eso nunca hicieron una vacuna atenuada de una carga vírica reducida. Utilizaron una supuesta tecnología ARN mensajero que tampoco existe. Solo es una cortina de humo. Hay que dejar el ego atrás. Hay que reconocer los errores que se cometieron. Nosotros inicialmente pensábamos que también había un agente biológico, pero que no era tanto como decían. Pero después, escarbando, encontramos todo lo que hemos visto hasta ahora. Y probablemente haya mucho peor. Pero más que suficiente lo que sabemos ya para darnos cuenta de dónde estamos. O ustedes despiertan y se dan cuenta de lo que han ocurrido, de lo que han hecho con ustedes, o nos vamos todos en bloque directamente hacia la desaparición de la especie tal y como la conocemos. Siguiente noticia. Herida una mujer tras sufrir un accidente por la salida de vía y posterior vuelco de su turismo en Arnedo. Una mujer ha resultado herida esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico por salida de vía. Lo mismo de siempre. Ha sido el conductor del vehículo siniestrado quien ha dado el aviso de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado bomberos. A consecuencia del accidente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencia del hospital de Calahorra. Seguramente dirá allí, como aquella noticia que vimos cuando le preguntamos a un agente de la Guardia Civil, dice que se ha desconectado, que se ha desvanecido, que no se ha dado cuenta, literalmente hablando. La habrán conectado a la nube en ese momento. Venga, otra noticia. En este caso, otro accidente. Hallan un hombre sin vida en la orilla de la carretera Mérida-Campeche. Sospechan que el hombre sufrió un infarto o una arritmia cuando caminaba por la zona y cayó sin que nadie pudiera ayudarlo. La gente fallece andando y más por una autovía. ¿Por qué? Porque está llena de antenas de telefonía. Mientras más tiempo pase fuera, no es ningún virus el que contagia, es la radiación electromagnética. Se irradia, no se contagia. Y especialmente aquellos que habéis llevado mascarillas durante tanto tiempo, mascarillas constituidas de este material, de microhojas de grafeno, pues catalizáis los daños de la radiación. Todo lo que os han dado para supuestamente prevenir la enfermedad era aquello que potencialmente lo desarrolla. El COVID. El origen del COVID no es biológico, no es ningún virus, no es ningún bicho que anda suelto por el aire. Es algo que hay por el aire, que es radiación electromagnética catalizada o potenciada con lo que han introducido dentro de mascarillas, hidrogeles, con dispersiones también de óxido de grafeno y todo tipo de inyectables, a la vez que lo han fumigado vía aérea. Siguiente noticia. ¿Qué pasa con buceadores y bañistas? Pues que se echan presión encima. Hay presión, material piezoeléctrico genera descargas por presión. Arritmias dentro del agua, desvanecimiento, pérdida de vida. Ya por fin localizan el cadáver de un buceador, un submarinista que buscaban en la costa de Ogrove. Tenía 44 años y era vecino de Vila García. Los servicios de emergencia han localizado el cadáver del buceador al que estaban buscando desde el jueves por la tarde en la costa de Ogrove, vecino de Vila García, de 44, García, con 44 años. Fue recuperado media mañana de hoy viernes cuando estaba prevista la llegada de un equipo de submarinistas. amante del buceo, o sea, una persona con experiencia, que podría haber desaparecido el pasado lunes en esa zona. Bueno, lo mismo de siempre, ¿vale? Otra noticia. Pasa lo mismo con las personas que están en sitios altos, montañas, senderistas, alpinistas, esquiadores. ¿Por qué? Porque hay mucha cobertura. Trasladada al hospital una montañera que cayó en Nava. Ustedes podrán decir, ¿puede ser un accidente? No, cae por un desvanecimiento y una pérdida de conciencia. En algunos casos no caen y nos lo encontramos muertos. ¿No están viendo ustedes cada vez más muertes repentinas en senderistas? Personas que hacen esfuerzo y además cerca de antenas de telefonía que suelen colocar además en sitios altos, como montañas, sierras, cerros, etc. ¿Cuántas noticias hemos visto así? El grupo de rescate del Servicio de Emergencia del Principado de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado de bomberos, ha evacuado al hospital a una mujer que resultó herida tras sufrir una caída mientras hacía una ruta de montaña en el pico La Múa, en Nava. Ya hemos visto este pico con varias personas muertas. Presentaba una posible fractura de tobillo y una contusión lumbar. Bueno, por ahora, ¿vale? Siguiente noticia. Y es que la gente vacunada atropella. Murió una de las estudiantes francesas que habría sido atropellada por un taxi en Palermo. Otro taxista, gente que pasa mucho tiempo en carretera. Se encontraban en la Argentina en un programa de intercambio. Según le confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la joven de 25 años falleció este domingo durante una cirugía en el Hospital Fernández. ¿Vale? Fueron embestidas por el taxi sábado, también son francesas y había, a ver qué más dicen por aquí. El accidente se produjo cerca del mediodía en un cruce. El conductor de un taxi empezó a sentirse mal, se descompensó y perdió el control de su vehículo. Sufrió un síncope, es decir, un desvanecimiento. ¿Ven ustedes? Lo vuelvo a decir. Los grafenados, mal llamados vacunados, los inyectados con vacunas COVID y otro tipo de inyectables, no están capacitados para conducir absolutamente nada. No pueden conducir, son un peligro público. Se pueden desvanecer en cualquier momento. El otro día veíamos por aquí, por Sevilla, una persona ida al volante y el coche dando vueltas como un coche loco. Como los famosos autochoques. Siguiente noticia. Muere en Barcelona, esta es rara, un vecino alterado que esperó la ambulancia media hora, pero no murió por esperar media hora la ambulancia. Tres testigos y fuentes policiales explican que la víctima se encontraba muy nerviosa, aparentemente bajo efectos de estupefacientes o de la neuromodulación, y que entró en parada cardiorrespiratoria mientras lo sujetaban a gente de los Mossos. Qué raro, ¿verdad? Bueno, aparentemente bajo los efectos de una droga. Esto es fácil conocerlo, ¿eh? En el examen de la autopsia, ver si tiene algún tipo de estupefaciente, ¿vale? Estamos viendo cosas raras respecto al tema de suicidios, incluso colectivos, y todo esto huele muy mal. Huele a neuroestimulación, a neuromodulación, a inducir a través de forma remota e inalámbrica a esta gente a determinados comportamientos contra su persona. Si se trata de matar, no les se extrañen ustedes. Siguiente, creo que la última noticia respecto al... Muere el polémico youtuber, polémico, Kevin Samuels, considerado el gurú de la cita con 57 años. ¡Joven! Ha fallecido a los 57 años. Aconsejaba a las mujeres cómo ligar, era tachado de muchos internautas de misógino. Vale, lo que quieras. Pero se negó a revelar detalles sobre lo sucedido. Confirmó la muerte su madre, pero no dice cómo. Fue algo terrible que las redes sociales publicaran esto. Ni siquiera lo sabía. Ni siquiera me habían notificado. Todo lo que estoy haciendo es pedir que la gente ore por nosotros. La noticia que se viralizó indicaba que el youtuber había sido encontrado inconsciente en su domicilio. ¡Otro más! Este había experimentado un fuerte dolor en el pecho. La mujer que la acompañaba explicó que se cayó de repente al suelo. Por ello se presumo que pudo sufrir un paro cardíaco. Estos no son paros cardíacos. Estos son arritmias letales. Les voy a poner un ejemplo de lo que ocurre, para que se hagan una idea de cuánta gente está padeciendo la muerte, o mejor dicho, para que ustedes sean conscientes de cuánta gente están asesinando en este momento, y los familiares lo achacan a la mala suerte, piden que estén presentes en sus oraciones, etc. En este caso, en Brasil, en el Día de la Madre, le hacen un homenaje a determinadas personas. Aquí tenemos una de ellas. Vamos a verlo. Obrigado, Rodrigo. Vem, Lenny. Fíjense en la mujer que está en el centro de azul con gafas. O nosso vereador, essa homenagem que ele fez, um prazer. Parabéns ao Rodrigo do Mucambo. Muerta. Lo voy a poner otra vez. Rodrigo do Mucambo. Muerta. ¿Está claro? Esa persona no ha fallecido por casualidad. Es una persona inyectada, mal llamada vacunada, que, como ustedes ven, estaba bien, no esperaba morir. Ha sido fulminada por determinados efectos. Por ejemplo, infrasonidos también. Recuerden que estaban hablando por un micro. El grafeno también se cita con sonidos graves. Recuerden el concierto de Texas, donde hubo 117 paros cardíacos en adolescentes, todos vacunados, porque era la condición para entrar en el concierto, en adolescentes. 117 paros cardíacos, de los cuales murieron allí 8, después una decena más. Y en los medios de comunicación dijeron que era una avalancha. Mentira. Pusieron imágenes por de día y de otro día y de otro concierto. Después dijeron que había entrado alguien, sería un pulpo, inyectando drogas simultáneamente a todos los... Y cayeron todos a la vez, ¿verdad? Recuerden la introducción del programa de hoy. Durante mucho tiempo, el régimen tiránico de Stalin asesinó a decenas de millones de personas en tan solo en el primer año de hambre, y le echó la culpa a los gorriones porque se comían el trigo. Ahora están haciendo exactamente lo mismo. Sean ustedes conscientes de lo que están haciendo. Despierten de una puta vez de esta pesadilla, porque si no se nos van a llevar por delante a todos. Tomen la información vital de la quinta columna, degraden en la medida de lo posible ese material y por favor no vuelvan a inyectarse absolutamente nada. No vuelvan a inyectarse absolutamente nada. Vayan a un hospital si es absolutamente imprescindible, porque a día de hoy están siguiendo protocolos genocidas. Tengan todo el cuidado del mundo, cuídense con remedios naturales. No lleguen a entrar en un hospital porque entran directamente en un cementerio, porque lo primero que hacen es ponerle en una vía suero fisiológico con grafeno, como hemos visto. Vamos a ver ahora un vídeo de una repentinitis clásica, para que usted tenga una idea de cómo actúa o cómo fulmina una antena de telefonía a un individuo. Vamos a ver. Esto lo tenemos por aquí. Y de paso le voy a poner otro vídeo para que entiendan qué es lo que ocurre. Venga, un caso típico de repentinitis. Estamos viendo una persona que va haciendo un leve ejercicio en bicicleta. Como ustedes ven, las imágenes son tomadas a través de una cámara de seguridad, y esta cámara de seguridad va a tomar una ligera interferencia en un momento determinado. De hecho, justo en el mismo momento que la persona cae fulminada. Lo que está recibiendo es el pulso electromagnético de una antena de telefonía que hay justo enfrente. Ahora, ¿han visto ustedes la interferencia? Se los pongo. Interferencia, muerte. O mejor dicho, pulso, muerte. Pulso, muerte. Igual que esa madre brasileña. Para que ustedes se hagan una idea de cuán confundidos están en la versión oficial, algunos confundidos sin querer, evidentemente, cuán ignorantes, o hasta dónde llega el grado de ignorancia de la versión oficial, le voy a poner dos vídeos que lo van a entender perfectamente. Hemos visto el grafeno dentro del cuerpo y el fenómeno magnético que se burlaban en un principio. El magnetismo en contacto con células vivas se convierte o se vuelve magnético. Es decir, el grafeno dentro del cuerpo adquiere propiedades magnéticas. Lo dice la propia televisión. Miren ustedes. Imaginen un material que además de ser flexible es el más duro del mundo y también conduce la electricidad. Ya existe, es el grafeno. A partir de él se puede desarrollar todo un mundo de nuevas tecnologías, pero no era perfecto. Le faltaba el magnetismo. Un grupo de científicos españoles ha conseguido otorgarle ese don. ¿Cómo? Mezclando el grafeno con moléculas vivas. Han escuchado ustedes, ¿verdad? Mezclando el grafeno con moléculas vivas. En contacto con el hidrógeno celular, el grafeno se vuelve magnético. Vamos a ponerlo otra vez para que ustedes se enteren. Ese don, ¿cómo? Mezclando el grafeno con moléculas vivas. Efectivamente. Y ahora el hombre del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en nuestro país, en España, lo explica. Entonces, el grafeno dentro del cuerpo es magnético. Y estamos diciendo que el óxido de grafeno reducido es el causante de lo que han hecho llamar COVID-19 porque cataliza los daños de la radiación. Por lo tanto, estamos ante un síndrome de irradiación aguda. Y cuando este síndrome es crónico, cuando es un síndrome de irradiación crónica, ¿saben ustedes cómo lo llaman en la versión oficial? COVID-19 persistente. COVID largo, long COVID. Yo tengo COVID persistente. Son las secuelas del virus. No hay ningún virus, es radiación crónica. La persona sigue estando sometida al mismo tipo o a los mismos niveles de radiación. En el Hospital Universitario Miguel de Servet de Valencia, la Universidad Pública de Valencia trabajó con bandas magnéticas. Y ustedes dirán, ¿cómo puede tener algún tipo de resultado positivo una banda magnética en una persona diagnosticada de un coronavirus? ¿Acaso el coronavirus es magnético? Pues ahora lo van a entender. Hemos dicho que el grafeno dentro del cuerpo, que es el verdadero agente causante de la enfermedad, en contacto con células vivas se vuelve magnético dentro del cuerpo. Por lo tanto, si colocamos un foco magnético, una banda magnética en la espalda, vamos a desviar el grafeno de allí donde está haciendo daño. Y los pacientes COVID, incluso los graves, van a mejorar. ¿A qué se entiende? Pues, en la versión oficial, jefes de neumologías y doctores de bata blanca no entienden absolutamente nada. Saben que funciona, pero no saben por qué. Aquí se lo explicamos. Vean este vídeo, lo van a entender perfectamente. A ver dónde lo tenemos. Aquí, lo dio en Antena 3. Arrastran secuelas durante mucho tiempo. En un hospital de Valencia estudian los posibles beneficios de unas vendas magnéticas creadas para tratamientos de fisioterapia. Rosa Rodríguez. Sí, aparentemente es una simple venda, pero en realidad no es así. Posee propiedades magnéticas que la hacen única. Actúa como la magnetoterapia las 24 horas del día sobre quien la lleva. Es una herramienta pionera que se ha investigado y desarrollado aquí en la Universidad de Valencia y está ayudando a paliar las secuelas que sufren pacientes que han pasado el coronavirus. Tos, fatiga, dolores de cabeza, dolores musculares. Todos están mejorando, tanto es así que ya se está probando en pacientes COVID críticos. En pacientes COVID críticos, es decir, aquellos que necesitan intubación, que tienen niveles de saturación por debajo de 50, que están medio muertos y mejoran hasta el punto de que sanan. ¿Entienden ustedes por qué es tan importante tener la verdadera y vital información y apagar de una vez la puta tele? Porque miren ustedes cómo se lo cuentan en la tele, como si fuera un coronavirus. Una vez se vence al coronavirus, pueden quedar secuelas. Mucha flojera. Te fatigas y te cansas. Claro, te fatigas y te cansas porque el sistema inmunológico está constantemente intentando degradar la acción del tóxico, el vertido de radicales libres que genera el óxido de grafeno. ¿Qué sentía el doctor Gastaldi tras superar una neumonía bilateral? Tienes una sensación de opresión y cuando respiras que no acabas. Y con una mascarilla de grafeno puesta. ¿Entienden ustedes el grado de estupidez? Este hombre no tiene, el doctor Gastaldi, no tiene ni pajolera idea de por qué funcionan las bandas magnéticas. De recoger todo el aire. Lola notaba mucho cansancio y dolor en la zona lumbar y glúteos. Rita no podía ni acostarse. Me daba mucha tos. Pero con esta venda estiramos la piel y pegamos. Eso. Le envuelven ustedes con vocablos, ¿eh? Ahí aparece alguien con bata blanca, el jefe de fisioterapia de yo no sé dónde, aplicando imanes, porque esos son imanes en la espalda. Claro, si el grafeno dentro del cuerpo es magnético, como ustedes ya saben, y ahora lo vamos a comprobar con otro vídeo además, evidentemente lo vas a apartar, ese óxido de grafeno, de allí donde está afectando al paciente. E instantáneamente va a recuperar, digamos, su salud. Fíjense ustedes que podemos salvar vidas incluso en cuestión de minutos y tan solo hay que tener el conocimiento adecuado y no dejarse llevar por los mentirosos. Los mismos que te dicen que la gente está muriendo por culpa de que los gorriones se comen directamente el trigo, cuando era el propio régimen el que estaba matando al pueblo de hambre. Ahora están haciendo lo mismo. Lo ha cambiado. Noté cuando me lo pusieron la sensación de que no tenía la presión. Ha desaparecido, claro, totalmente la tos. No tenías la presión del óxido de grafeno. Las molestias en sí desaparecieron. Es un tratamiento pionero que actúa como la magnetoterapia. La idea era conseguir una herramienta que pudiera hacer efectos similares durante las 24 horas. Un hallazgo tras 8 años de investigación en la Universidad de Valencia. Nos dimos cuenta que además de mejorar las patologías musculoesqueléticas, también mejoraba las secuelas creadas por neumonías unilaterales o bilaterales. Las patologías musculoesqueléticas, las neumonías unilaterales y bilaterales. Y alguno dirá, lo escucho hablar así, este hombre tiene que saber lo que está diciendo y entiende. Eso es lo que piensa. Además, va con una mascarilla, va con una bata blanca, es el jefe. ¿Entienden ustedes qué es lo que ocurre? Que su capacidad comprensiva media, que su capacidad de intelecto está muy por debajo de la media de la quinta columna. Muy por debajo. Esta gente no está cualificada. No tienen capacidad, son autómatas. Les han dicho que el origen de la enfermedad es un inexistente coronavirus y están aplicando protocolos que matan a la gente, además. En este caso, que salvan, pero no saben por qué. Seguimos. Ese bloqueo disminuía hasta desaparecía. En este hospital ya lo están probando en enfermos COVID críticos. Ayuda a retirarles la ventilación mecánica. Estamos viendo que puede mejorar la fuerza e incluso la diafragmática de los pacientes. Los resultados preliminares de este estudio en la... Y te lo dice el jefe de neumología del Hospital Miguel de Cervet con una mascarilla de grafeno, la FFP2, con una mascarilla de grafeno que va a catalizar además los daños de la radiación justamente en la boca. ¿Entienden ustedes hasta qué punto llega el nivel del planeta de los simios? Si ustedes no tienen información puntera y a la vanguardia pionera, fruto de investigación y de analíticas de viales, que fuimos los primeros en el mundo en analizar un vial en este puto país llamado España, que algunos se quieren cargar, y que enviamos ese llamamiento a científicos independientes de otras partes del mundo, donde recrearon el mismo análisis, obteniendo los mismos resultados, en Reino Unido, en Alemania, en Corea, en Japón, el doctor Daniel Lagasse, que además comprobó que no había ningún material biológico dentro de las muestras, sino grafeno y microtecnología, en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos, en Alemania, en Chile, en Argentina. ¿Ustedes creen que tanta gente se va a exponer, va a exponerse al propio descrédito y van a arriesgarse su vida personalmente, que van a asesinar, como hicieron con el doctor Andreas Noack, cuando habló del trabajo nuestro, que asesinaron al doctor Domenico Biscardi, médico italiano, cuando habló del trabajo nuestro, que asesinaron al expresidente del Parlamento Europeo, italiano Silvio Brassi, cuando iba a denunciar el trabajo nuestro? Y que encima nos digan, ¿ustedes estáis locos? Claro. Cuando uno no entiende lo que otro dice, te dicen que estás loco. Esto, la mayoría de la gente, esa que entra para decir o para desacreditar el trabajo de la quinta columna, son trolls que envía el propio CNI del gobierno. Recuerden que estamos ante un país, perdón, el doctor Nagas es Canadá, efectivamente. Recuerden que estamos ante un país donde se ha dado el expediente Royuela. Más de 2.000 muertes, asesinatos de gente bastante conocida por mediación de gobiernos. Partido Socialista, Partido Popular, Partido Popular, Partido Socialista, sobre todo. Estamos ante los mayores criminales. Controlan todos los organismos. Cuando el daño lo hace directamente el sistema, lo hacen desaparecer. Recuerden, 11M, 11 de septiembre, las niñas de Alcácer, etc. Siempre es lo mismo. Aparecen los mismos misterios. Vamos a ver la siguiente noticia. Creo que nos falta alguna necrológica. Impacto en el fútbol Gran Canario por el fallecimiento de Óscar Ascanio. Personas ligadas al mundo del deporte, ya saben, vacunado y deporte, muy mala suerte. No es mala suerte, es combinación letal. Y el procedimiento ya lo conocen, arritmias generadas por la inyección de óxido de grafeno reducido dentro del cuerpo, ¿vale? Bueno, falleció de forma repentina a causa de un problema cardíaco, es decir, una arritmia, ¿vale? Siguiente noticia. El talentoso músico de Blackburn y chico encantador de 27 años murió repentinamente después de luchar con problemas de salud mental. Siempre estaba feliz y bromeaba. Y problemas de salud mental, ¿saben ustedes lo que significa? Neurodegeneración. ¿Y qué significa la neurodegeneración? Significa que este material tiene afinidad eléctrica por todo tipo de conducción eléctrica dentro del cuerpo, entre ellos las neuronas. De hecho, es el órgano diana. Es lo que quieren hacer. Controlar la sinapsis conductual de toda la población mundial. El grafeno, el óxido de grafeno, en formato nanométrico, tiene la capacidad de afianzarse y asentarte en las neuronas, por las cuales tiene además mucha afinidad eléctrica. Recuerden que las neuronas recogen impulsos eléctricos fisiológicos. Cada pensamiento es un impulso eléctrico que se puede recoger en un soporte magnético y traducirlo en una pantalla. Es decir, pueden monitorear la actividad neural humana, a la vez que pueden insertar pensamientos y emociones. En todo caso, este chaval con 27 años murió repentinamente. Y esto no es normal. Y todo esto se hace además a través de la tecnología 5G, utilizando la tecnología 5G. Recuerden el vídeo de Sebastián Piñeira de hablar de inserción de emociones y pensamientos. Lo tenemos por ahí, lo tenemos que recuperar. A ver si lo tengo por aquí cerca y lo ponemos para que ustedes entiendan hacia dónde vamos si no somos capaces de acabar con esto. Y para ello es necesario que los vacunados despierten de lo que está ocurriendo. Porque si no, todo esto es muy grave. De hecho, es lo más grave que ha pasado jamás. La humanidad nunca ha estado en ninguna tesitura peor de la que se encuentra en este momento. Nunca hemos tenido tanta urgencia en despertar a gran parte de la población. Y este es el objetivo fundamental de la quinta columna. Bueno, estoy buscando el vídeo de Sebastián Piñera. Siempre lo copio, pero hay que ponerlo como vídeo de los recomendados. Aquí lo tenemos, para que usted entienda la situación. Van a ver ahora a un presidente de gobierno con un país como Chile, donde se ha impuesto la ley de neuroderechos, reformando incluso la Constitución, previa reforma constitucional, y a la vez que vende la tecnología 5G, nos habla de insertar emociones, insertar pensamientos y monitorear la actividad neuronal humana. Esto no te habla del óxido de grafeno, que es la interfaz. Y esto se lo están inyectando a todo el mundo ahora, porque es el efecto, o mejor dicho, es el objetivo final de toda la operación. Si no somos capaces como humanos, todos juntos, de darnos cuenta, olvidando cualquier tipo de diferencia, de lo que quieren hacer con nosotros, la humanidad estará perdida para siempre. Porque este material lo introducirán desde los inicios, desde las vacunas del calendario, como estamos viendo en todos los inyectables, a nuestros hijos. Por lo tanto, no tendremos capacidad de reacción ninguna. Estaremos adormecidos de por vida. Y pretenden además hacer el plan a todo el mundo de forma global. Bueno, vamos a ver el vídeo. Transportes de telecomunicaciones y de ciencias dan a conocer el inicio del proceso de licitación de la red 5G. Escuchemos. Una de las amenazas que analizamos en esa oportunidad con los líderes del mundo es la posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Bueno, algunos dicen que la mejor forma de predecir el futuro es inventándolo. Bueno, eso es lo que todos aspiramos. 5G es... Efectivamente, inventándolo. Más que inventándolo, planificándolo. Lo tenían planificado desde hace muchos años. De todas formas, intentan hacer el control de toda la población a través de los medios de comunicación. Eso no es nada que yo los vaya a descubrir ahora. Pero imagínense si lo pueden hacer de forma interna a cada una de las cabezas, utilizando esa tecnología inalámbrica, el 5G, de forma remota e inalámbrica, excitando el óxido de grafeno reducido. Escuchen. Es un tremendo salto adelante, es un salto cósmico, es un salto copernicano, porque realmente lo que va a significar la tecnología 5G es un cambio aún mayor en nuestras vidas de lo que han significado todas las tecnologías anteriores en esta materia. Y tanto, ¿entienden ustedes por qué nos dicen ahora que el coronavirus, que ya saben que es el óxido de grafeno reducido, va a afectar al cerebro, el tsunami cerebral que encoge el cerebro, etcétera? Todos los medios de comunicación van por ese estilo, porque van directos hacia el control de toda la población, a convertirla en zombies directamente. La posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento. Ustedes dirán, ¿esto se puede hacer? ¡Sí! Es la respuesta. ¡Sí! En el campo de la neurociencia, la nanotecnología ha avanzado considerablemente a espaldas de la sociedad civil. Nadie tiene conocimiento, la población llana, no saben que con un inyectable de óxido de grafeno reducido y nanotecnología introducida en las vacunas COVID, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sputnik, Sinovac, etcétera, en todas ellas han introducido esto, pueden controlar conductualmente a la población, pueden leer literalmente lo que está pensando una persona. ¡Ya se ha hecho! Y ponerlo directamente en una pantalla. Esto no es ciencia ficción. Y además, lo más grave, pueden insertar emociones y pensamientos, lo que ellos llaman pensamientos intrusivos. Lo conocen como la telepatía sintética. Todos sus pensamientos los mandarán a una nube y una inteligencia artificial programará a determinadas partes de la población. Usted será simplemente un robot que recibirá órdenes. ¿Cómo? Tirarse, por ejemplo, por el balcón. E incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Eso nos va a cambiar la vida. Lo que van buscando es insertar sentimientos. Porque esa gente se alimenta de alguna forma de las bajas vibraciones que pueda desprender el ser humano. Y va a transformarse el 5G en el verdadero sistema nervioso de nuestra sociedad. ¿Ven ustedes? Sistema nervioso, donde se asienta precisamente el grafeno, de toda la sociedad. No ha dicho de forma individual, dice de toda la sociedad. ¿Entienden el problema mayúsculo al que nos enfrentamos todos, vacunados, engañados inicialmente y no? Incluso los muertos se enfrentan a esto. Venga. Igual que el nuestro. Yo me pregunto, ¿qué tan importante es que lata el corazón para la sobrevivencia del ser humano? Vital. ¿Y alguien está preocupado que el corazón lata? No, hay un sistema inteligente dentro de nuestro cuerpo. Bueno, pues ese sistema inteligente va a ser sustituido por una inteligencia artificial que incluso le va a decir cuándo va a latir su corazón, cómo hacerlo, cómo generar las arritmias, cómo generar la muerte, etc. Vamos a ver ahora cómo el grafeno en contacto con miocitos, con células cardíacas, genera precisamente una arritmia por activación de un campo electromagnético independiente, es decir, por antenas de telefonía, por ejemplo. Aquí estamos viendo microhojas de grafeno rodeando miocitos, células cardíacas. Ahora van a ver ustedes un fotón y el ritmo cardíaco aumenta. ¿Lo ven? Ahora, lo pueden hacer dos veces más rápido, tres veces más rápido, causarle la muerte, descender el corazón, medir la presión sanguínea, todo. De hecho, todos los vacunados que me estén escuchando en este momento, aparecéis marcados en el teléfono móvil. Y estáis emitiendo datos, biomarcadores fisiológicos como vuestra presión arterial, vuestro latido cardíaco, que está siendo recogido en un servidor. O vais directamente y denunciáis esto al sitio donde os pusieron el inyectable nanotecnológico, porque nunca fue una vacuna con tecnología RNM. Estáis todos aquí. Si quieren, hacemos la demostración en directo. Vamos a activar la aplicación Bluetooth y el GPS del teléfono móvil. Y vamos a abrir la aplicación Bluetooth Scanner, ¿vale? A ver si se ve por aquí. Solo una vez. Aquí van a aparecer mi televisión, otra televisión del vecino, pero ahora aparecen dos numeritos, por ejemplo, este de aquí, otro que corresponden a mis vecinos vacunados. La intensidad de la señal y la distancia a la que se encuentran, 19,95 metros aproximadamente. Desde aquí veo cada vez que entra mi vecino vacunado y sale del edificio, ¿vale? Ahora está a 10 metros, se habrá movido. Como digo, hasta los muertos, probablemente por esto que hacen llamar vacuna, en las tumbas siguen emitiendo direcciones MAC. Y no pertenecen a ningún teléfono ni a un fabricante porque no lo reconoce el teléfono. Son direcciones MAC. Hagan la prueba y convénzanse. Y después exijan responsabilidades a su gobierno, hacia su centro de salud, etcétera. Incluso aquellas personas que tenían ese magnetismo exacerbado tras el pinchazo. Esto es una aberración. Aquí debería haber separado todo. Fíjense en este vídeo. Hay millones de ellos. A pesar de que se ha intentado negar. Ya saben que el grafeno dentro del cuerpo es magnético. Y sobre todo, sepan hacia dónde vamos. Como usted estará neuromodulado, no tendrá nada, pero será feliz. Y lo que tenga se le podrá quitar. Si no, escuche al propio Papa, que nos habla sobre la propiedad privada. El derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. A veces, al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. En función de un concepto que se han inventado, el destino universal de los bienes de la tierra, a usted se lo van a quitar absolutamente todo. ¿Y saben cómo se lo van a hacer? Les van a quitar el acceso al dinero físico. No van a poder sacar dinero en un cajero si no tienen un certificado QR. Y para obtener el certificado QR, tienen que ustedes que estar, ya saben, tienen que pasar directamente por el aro de la vacunación, que no es una vacuna, es la introducción de este material. ¿Y saben por qué le pueden hacer eso? Porque los bancos mundiales pertenecen a los mismos que han desarrollado toda esta operación, la familia Rothschild. De modo que o despiertan ustedes hacia el problema tan importante que tenemos, que es el más importante que hay ahora mismo, olvide usted ahora mismo el Betis, el Sevilla, el Real Madrid. Olvide todas esas mierdas que le introducen directamente los medios de comunicación para que no piense en el problema real y salve su vida. Este es el principal problema que hay ahora mismo sobre la mesa. Hable con todas las personas de su entorno y entienda, compartan los programas de la Quinta Columna y que miren al microscopio y que se convenzan directamente de lo que hay ahí adentro. Porque si no lo hacemos todos en bloque, esta gente podrá con nosotros. Pero si gran parte de la población, como ya muchos millones lo han hecho, despiertan, será imposible llevarlos a cabo. No podrán llevar a cabo su plan. ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente noticia. Aquí están banalizando la muerte. Dice, la muerte, esa mierda, Infobae, un diario de Soros, precisamente. González Vicos se murió hace horas. No fui su amigo, no sé de su familia, no conozco cómo pensaba en profundidad. Pero inspiraba ganas de hacer y de sonreír. ¿Un joven deportista? Hace 15 días fui a entrenar al gimnasio y me olvidé las zapatillas. Me maldije. Bueno, ¿aquí qué te quieren decir? Pues con este diario de opinión, lo que te quieren hacer ver es que, aunque usted esté sano, no tenga ningún tipo de patología previa, se puede morir mañana. Es para que usted se vaya acostumbrando. ¿Saben ustedes que la esperanza de vida en nuestro país ha bajado considerablemente a partir del 2021, no en el 2020 como les quieren hacer ver, en el 2021 están falleciendo 10 veces más que en el 2020, el supuesto año de la pandemia. ¿Por qué? Porque en el 2021 han conseguido inyectar esto a toda la población mundial prácticamente, no solo a los ancianos de las residencias con la vacuna de la gripe. ¿Lo entienden? ¿Entienden ustedes que estamos ante un genocidio? Que no estamos ante ninguna pandemia. ¿Entienden que no son los gorriones? ¿Entienden ustedes que son sus gobiernos los que quieren y han decidido eliminar y reducir a gran parte de la población para controlarlos después, además, al remanente? Vamos a ver un vídeo y van a entender a la perfección. Este es el hijastro, podemos decir, el doctor Harari, que es el que ponen siempre de ejemplo en el Foro Económico Mundial, el sapo Klaus Schwab, que es aquel que nos habla del transhumanismo y la Cuarta Revolución Industrial. Lo que no sabe es que la Cuarta Revolución es precisamente la nuestra, la humana. Escuchen con atención y van a entender hacia dónde nos quieren hacer llevar. revolution of the 19th century, what humanity basically learned to produce was all kinds of stuff, like textiles and shoes and weapons and vehicles. And this was enough for very few countries that underwent the revolution fast enough to subjugate everybody else. What we are talking about now is like a second industrial revolution, but the product this time will not be textiles or machines or vehicles or even weapons. The product this time will be humans themselves. We are basically learning to produce bodies and minds. Bodies and minds are going to be, I think, the two main products of the next wave of all these changes. And if there is a gap between those that know to produce bodies and minds and those that do not, then this is far greater than anything we saw before in history. And this time, if you're not part of the revolution fast enough, then you probably become extinct. Once you know how to produce bodies and brains and minds, so cheap labor in Africa or South Asia or wherever, it simply counts for nothing. Again, I think that the biggest question in maybe in economics and politics of the coming decades will be what to do with... Fíjense que habla de África como mano de obra barata, ni siquiera como seres humanos. ¿Entienden el despotismo y el grado de genocidio de esta gente? Consideran a la raza humana como prescindibles, como si fueran otra cosa. Reptiles, quizás. All these useless people. I don't think we have an economic model for that. My best guess, which is just a guess, is that food will not be a problem. With that kind of technology, you will be able to produce food to feed everybody. ¿Saben ustedes qué tecnología es? La tecnología de impresión en 3D, de hamburguesas de excrementos humanos, hamburguesas en 3D, etcétera, de las que ya nos hablaba Bill Gates. The problem is more boredom and what to do with them and how will they find some sense of meaning in life when they are basically meaningless, worthless. Son intrascendentes, sin valor alguno. Ustedes entenderán que cualquier persona está como esta, si es que se puede considerar persona, está cometiendo un delito de odio, pero está amparado por el Foro Económico Mundial. My best guess at present is a combination of drugs and drogas con videojuegos. ¿Saben ustedes qué quiere decir con eso? Grafeno y metaverso. Conectar a todos estos individuos a una nube para que produzcan. Le damos un salario universal, etcétera. Es decir, seres intrascendentes. No tendrás nada y serás feliz. ¿Se van enterando ya todos de esto? ¿Entienden la gravedad que estamos tratando en la quinta columna? Por aquí preguntáis que si puedo subir estos vídeos. Una vez que finalice el programa, lo subiremos todos al canal de Telegram de la quinta columna. https://t.me/laquintacolumnatv. Aparece en el buffer abajo, ¿vale? Ahora después. Future Games. Pues ya lo saben, este es el futuro inmediato. Si no lo paramos ahora, en seco, este es el futuro inmediato. Así que cuando le dirijan un inyectable directamente hacia su brazo o al de su hijo, usted sabrá lo que hace. Vamos a ver la siguiente noticia. Mientras tanto, en los medios de comunicación oficial les hablan de todo tipo de noticias relacionadas con el corazón o la muerte súbita. ¿Qué estamos viendo? Muertes súbitas o repentinas. ¿Cómo ellos intentan hacer ver que cuidan a la población? Pues dando noticias como esta. Diagnosticar este síndrome a tiempo es clave para evitar la muerte súbita. Aquí implícitamente se están diciendo ya que te vas a morir súbitamente. Yo no sé si ustedes se dan cuenta. Esta gente tiene mucha capacidad para la invención. Inventan términos, conceptos, coronavirus, SARS-CoV-2, adenovirus F41, variantes XE Omicron, etc. Todos son invenciones. Ahora lo llaman el síndrome de Brugada. Probablemente definido antes en el tiempo, pero sacan la noticia ahora para que ustedes se den cuenta que ya está localizado perfectamente. El síndrome de Brugada es una enfermedad potencialmente mortal que se debe diagnosticar para tratar a tiempo. Y por otra parte aquí, ¿cómo daña la luz solar a nuestra vista? Así debemos proteger a los ojos. Sepan ustedes que aquellas personas vacunadas están teniendo muchos problemas con la visión. ¿Saben ustedes por qué? Porque las microondas también dañan a la vista. Estamos viendo coagulación y trombos en los ojos de las personas vacunadas. Recuerden que es el único órgano del cuerpo sensor que recoge cierta banda del espectro electromagnético, la de la luz visible. Lo llamamos así precisamente por eso. El caso, como decís aquí, es seguir engañando a todo el mundo, masivamente, porque están muy cerca de dar el golpe maestro para con toda la humanidad. Si no somos capaces de parar esto, ¿entienden por qué censuran los programas de la quinta columna? ¿Por qué hemos tenido que abrir más de 30, 35 perfiles de Facebook? ¿Por qué intentamos emitir, nos cierran, emitimos, nos cierran? ¿Y esta información no llega a ninguna parte o llega a pocos sitios? A la vez que nos desacreditan, claro. Bueno, es difícil que se diagnostiquen niños, ya que los síntomas pasan desapercibidos. Y esto lo expone la Fundación Española del Corazón. Lo explica el doctor Ignacio Fernández Lozano, cardiólogo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. El síndrome de Brugada es una anomalía en las células cardíacas que produce arritmias ventriculares. Justo lo que le había dado al jugador que habíamos visto antes. Recuerden, arritmias. Esto viene a justificar las arritmias que genera el óxido de grafeno. ¿Se dan cuenta? Yo estoy seguro que ustedes se dan cuenta y tienen que darse cuenta. No están gobernados por instituciones que realmente se preocupen por la vida. Eso era antes y tampoco era como usted pensaba. Pero ahora se han quitado la careta total y profundamente. Pagan a gente como ese doctor para que elaboren informes que nos hablen del síndrome de Brugada, el síndrome del corazón festivo. Significa que usted, si usted está muy feliz, puede morir súbitamente por un infarto. El tándem perfecto, que usted esté enfadado y pierda su equipo, va a morir. Que no se lave los dientes, porque las bacterias de la boca lo van a matar de un infarto. Que cambie la hora, que practique sexo. Después lo vamos a ver. Arritmias por todas partes. Y las justifican así. Como justificaron que los gorriones fueron los culpables de que la población muriera de hambre en un régimen tiránico allá en la Rusia comunista. Es lo mismo siempre. O despiertan ustedes, olvidan la política, olvidan izquierdas, derechas. Son ideologías que han introducido para enfrentarnos y que no vayamos siempre a por los de arriba, que es por lo que tenemos que ir. A esta gente hay que colgarla literalmente. Tenemos que averiguar de dónde parte la orden de introducir este material tóxico dentro del cuerpo. Porque esos son los culpables de haber intentado dar el golpe maestro. Digo haber intentado porque no lo van a conseguir. Venga, hemos hablado también de envenenamiento por el aire, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el Sahara, que está ahí siempre, no se ha trasladado, que sepamos? Pero este año hemos tenido más calimas que nunca, ¿eh? Y alguien diría, ¿qué ha pasado? ¿Acaso está soplando siempre para acá? Y volverán las calimas, que por cierto, enfermaban a la gente. ¿Saben ustedes lo que hay en ese polvo? Porque también lo han analizado y también han encontrado esta mierda. El óxido de grafeno, aparte de partículas de hierro y determinados metales pesados que generan neumonitis. Todo es bueno para enfermar y matar a la gente. Megatormenta de arena en Irak. El cambio climático obliga a hospitalizar a cientos de personas. Nunca se había visto en el país un fenómeno tan extremo como el de estas semanas. Te envenenan por el aire y te dicen que es el cambio climático. Te envenenan por la sangre y te dicen que es el coronavirus. Entienden ya. Como cuando la población rusa mataba, perdón, el régimen ruso tiránico de Stalin mataba a la población de hambre y les decían que eran porque los gorriones habían comido el trigo. Siempre utilizan el mismo sistema, el engaño. Llevan haciendo esto con la humanidad durante siglos. Ya es hora de que la humanidad en bloque despierte de esta gentuza, de esta escoria planetaria y los echemos de aquí a patadas. Y eso es lo que vamos a hacer. Por eso tienen tanta prisa. Y por eso les digo una vez más, intenten hablar con todo el mundo, con todo el que tenga capacidad para convencerlos, que se convenzan ellos directamente. Régimen soviético, exactamente. Por ejemplo, otro término, hiperestesia. ¿Qué es este síntoma de la variante Omicron del COVID? Todos los síntomas, todos los cuadros clínicos que provoca una intoxicación y una radiación, que son muchos, porque afectan a la biología humana en múltiples sitios, en todos los sistemas. Es una intoxicación. ¿Qué quieren ustedes? Va a afectar a todos los sistemas. Les van a decir que es de una variante. Las variantes vienen a justificar todas las muertes provocadas por el inyectable. Por eso las variantes aparecen después de la vacuna. No hay que ser muy listo, ¿verdad? Durante el 2020 teníamos olas, pero no había variantes. ¿Cuándo aparecieron las variantes? Después de las vacunas, ¿verdad? Y no es ningún virus que haya mutado. ¿Qué dice Oriol Mitjà? Este es un niñato con 30 años, ¿eh?, sobre el incremento de casos de Omicron en las próximas semanas. Bueno, ¿cuánto dura la diarrea cuando es síntoma del COVID? La diarrea es consecuencia de una ruptura de las barreras fisiológicas del cuerpo, consecuencia de la radiación electromagnética. Pero siempre usted iba al dentista, iba al médico y le decía, ¿tendrá usted un virus gástrico? ¿A que sí? Siempre te dicen lo mismo. Cuando no saben de dónde viene, ¿será un virus? Conjuntivitis, la forma en que el COVID afecta a los ojos. La conjuntivitis es una inflamación provocada, una irritación provocada precisamente por la radiación electromagnética. El ojo, que es el único órgano que recoge microondas, luz visible, luz ultravioleta, etc. Y ahora catalizada o potenciada por la acción de este material. Tinnitus, la nueva posible secuela del COVID. El tinnitus o acúfenos es otra señal inequívoca de un síntoma de radiación electromagnética, de un síndrome de irradiación aguda. El famoso silbido y zumbido en los oídos que desaparece cuando usted se va a un entorno rural. Todos los que tienen COVID persistente, que les han dicho que tiene COVID persistente, curarán y sanarán si se van a un entorno rural lejos de antenas de telefonía, a centomas de tierra, etcétera. Y para los daños que ya tengan, antioxidantes. Todo es muy fácil cuando se tiene el verdadero conocimiento de la verdadera ciencia, no la ciencia adulterada, ¿eh? Como en esta operación para con toda la humanidad ha participado hasta el Papa, vamos a escucharlo ahora hablar para que ustedes entiendan que este es un impostor, ni siquiera representa a los famosos cristianos. Escuchen con atención y díganme si esto es normal. Lo que nunca has visto de Bergoglio. Este vídeo lo recoge una youtuber. Vamos a escucharlo. Mis amores, si me notan un poco triste, lo estoy. He recibido una noticia muy fea, bastante desoladora, de una amiga que aparentemente estaba perfecta de salud y repentinamente le informan de que nada está bien, de que hay un órgano vital de su cuerpo, específicamente el hígado, que no está bien. ¿Una hepatitis? Esto no tiene nada que ver con el vídeo, pero no lo había... ¿Una hepatitis? ¿Cuándo han empezado las hepatitis infantiles? Piensen ustedes, vayan siempre a la cronología de la epidemiología básica de cualquier enfermedad. ¿Cuándo han empezado? Ahora, a principios del 2022, finales del 2021. ¿Qué ocurrió a partir de esa fecha? La introducción de la vacunación en adolescentes y niños, aparte de las vacunas del calendario. ¿Cómo se genera una hepatitis? Dicen ellos mismos por dos vías, vía infecciosa o vía intoxicativa, tóxico. ¿Ante qué estamos? ¿Ante un tóxico? El óxido de grafeno reducido, que además inflama el hígado. Ya hemos visto ese artículo. Venga, seguimos. Así que yo por eso siempre les digo, sonrían, vivan y no hagan grande un problema que no... Bueno, esta mujer lo achaca a la mala suerte. ¿Ven ustedes? A la mala suerte. Ha tenido mala suerte. El cambio climático. No tiene sentido. Vivan y que no les roben lo más preciado. Las ganas precisamente de vivir. La noticia que les voy a compartir a continuación va del señor Bergoglio. Este hombre es el primer papa jesuita y el primero proveniente del hemisferio sur. Es el primer pontífice originario de América y el primero no europeo desde el sirio Gregorio III, fallecido en el año 741. Muchos dicen que es humilde y que su adhesión a la opción preferencial por los pobres es algo increíble. Yo ahora les quiero mostrar qué opina el señor Bergoglio de Dios, de Jesús y de la cruz. Agárrense. Le voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo, in my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario. Rosary. Un rosario para rezar. To pray. Y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God. ¿Han escuchado ustedes bien? ¿No se supone que este es el representante de Dios en la tierra, lo que nos dicen? El fracaso de Dios o de Cristo, ¿verdad? ¿Entienden ustedes ya por dónde se mueve esta gente? La historia del fracaso de Dios. Seguimos. Zod. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un via crucis. It's the way of the cross. Pequeño via crucis. A small way of the cross. Y la gente aplaude porque es estúpida, literalmente, en masa. Es como Jesús fue sufriendo, as Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte, and when they condemned him, y se ríe, hasta que fue sepultado, to where, when he was buried. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso. Prácticamente está diciendo que todo ha sido inventado y que es una farsa, que para él Dios es un fracaso. Esto nos lo pone cada vez más claro. Está claro, ¿verdad? Pues hasta la iglesia han tomado el bando o han tomado, digamos, partido en... Estaba claro, vamos a unir todas las religiones hacia el nuevo orden mundial. Cuando era obispo decía lo mismo, comentaban por aquí. En fin. Siguiente noticia. Aumenta la triste cifra. Dice, fallece un joven zamorano de 38 años por coronavirus. El fallecimiento tuvo lugar el pasado 1 de mayo. La dan la noticia ahora. Aumenta la triste cifra. Pero lo que no dicen aquí es que este joven zamorano estaba inoculado. Alguno dirá, es que hasta con la vacuna no tendría la tercera, la cuarta, la quinta o la sexta. No. Es que es precisamente la vacuna, lo que llaman vacuna, lo que lo ha matado. El catalizador de los daños de la radiación que ellos llaman coronavirus. ¿Entienden el engaño en todo, masivo? El mundo al revés, para generar caos y destruir precisamente este sistema, que es lo que se quiere hacer. Increíble, ¿verdad? Siguiente noticia. El riesgo de infarto, Infobae, de George Soros, y accidente cardiovascular empieza en la infancia. 5 factores de alertas en niños. Esta noticia va con el objetivo de que incluso los niños... ¿Por qué le ponen una imagen de un niño comiendo una hamburguesa? Pues para que usted se haga la idea que los hábitos alimenticios pueden tener consecuencias en el futuro. Pero no, pero le ponen un niño, no le ponen al adulto, para que se haga la idea de que los niños pueden morir súbitamente, como ya desgraciadamente hemos tenido algunos casos. El niño de Mijas, por ejemplo. 3 niños en un instituto de Pamplona. 3 en menos de un mes en el mismo instituto. Por cierto, el instituto lleno de antenas de telefonía y los 3 niños inyectados. un amplio estudio evaluó la salud, demás. Esto es mentira. Cuando dicen un estudio, dice, ni hay estudios, ni hay nada. Hay financiación para sacar un informe para que un papel diga eso. Fíjense de dónde. Australia, Finlandia y Estados Unidos durante 5 décadas. Y sacan el estudio ahora, 7 de mayo. ¿Se dan cuenta? La manipulación. Recuerden, los gorriones tenían la culpa de que el pueblo muriera de hambre. Recuerden siempre eso. Los gorriones tenían la culpa de que el pueblo muriera de hambre. No Stalin. Ahora le dicen, el coronavirus y el cambio climático tienen la culpa de las muertes súbitas. No es el óxido de grafeno reducido introducido por todo tipo de vías. Este es el gorrión de ahora. Venga, siguiente noticia. Bueno, noticia. Siguiente encubrimiento de la realidad. La relación entre practicar sexo y las posibilidades de sufrir un infarto. Noticia de ayer, 6 de mayo. Antes de ayer. Vayan haciéndose ustedes la idea de que cualquier circunstancia que hace cualquiera, algunos con más suerte que otros, le puede conducir a la muerte por lo que ellos llaman infartos, que realmente son arritmias, pero que las noticias las camuflan como infartos. ¿Se dan cuenta? Venga. Y mientras tanto, nuestra Guardia Civil, cambiada, nos recuerda los síntomas para detectar un infarto. Perdón, un ictus. La Guardia Civil recuerda cuáles son los síntomas para detectar un ictus. Noticia de ayer, 7 de mayo. Saber identificarlo y actuar rápido es fundamental para minimizar las consecuencias del episodio. Ustedes saben que un ictus es la paralización normalmente de parte de algún miembro o incluso la mitad del cuerpo, como consecuencia de falta de irrigación sanguínea a alguna zona del cerebro o algún tejido en especial. Isquemias, ictus, infartos son consecuencias de falta de irrigación sanguínea. ¿Por qué? Por trombos. ¿Por qué? Por coagulación de la sangre. ¿Por qué? Porque se ha introducido grafeno en el cuerpo. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, pásamelo cuando pueda, por favor, de por vía interna. Los efectos del óxido de grafeno en el hígado generan hepatitis, inflamación del mismo, ¿vale? Estas son las hepatitis que estamos viendo actualmente, no son de origen desconocido. No sean ustedes ingenuos leyendo ni creyendo nada que digan en su telediario. Las hepatitis no son de origen desconocido. Está perfectamente conocido y determinado. Son del óxido de grafeno reducido introducido en este tipo de inyectables. Pueden revisar el artículo, por ejemplo. Nos hemos encontrado con un material que hace lo mismo que un supuesto bicho que dicen que va volando. La diferencia es que el material lo han metido queriendo y por lo tanto estamos hablando de un genocidio, no de ninguna pandemia. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden a por quién tenemos que ir? A por los de ahí arriba. No tienen la culpa los vacunados ni los no vacunados porque no hay nada que contagiar. Son estos los que nos están irradiando con antenas de telefonía, catalizando la acción de ese material, a la vez que nos irradian vomitivamente los medios de comunicación para engañar a todos. Venga, siguiente noticia o artículo. Bueno, esto ya es de risa. Tremendo. Crónica, el diario Crónica. Irma no está embarazada de un extraterrestre, pero registra nuevos episodios paranormales en la zona. ¿Saben ustedes por qué van estas informaciones? La siguiente es otra en el mismo estilo y esta vez lo recoge elfinanciero.com. No es broma, la NASA utilizará nudes para atraer extraterrestres. El proyecto Beacon in the Galaxy transmitirá mensajes binarios codificados al espacio exterior. Esto puede ir por el proyecto Blue Beam para decirles que todos los males del mundo se deben a que han venido unos extraterrestres ahora. Que realmente son ellos que llevan aquí toda la vida jodiendo al género humano. Estén ustedes pendientes de eso, de las noticias de desclasificación de supuestos objetos voladores no identificados, etcétera, porque es otro de los proyectos que tienen ahí en el fondo. Echarle la culpa a algo que no existe, siempre es lo mismo. Pero que nadie dude de ellos, al revés, que todo el mundo confíe en ellos. Están para protegernos. Por eso retiran medicamentos. Por eso hacen alertas alimentarias. Por ejemplo, ahora nos dicen, lo dice Telecirco, este es el circo masónico más grande que hay en nuestro país. Estos son los medicamentos que nunca debes consumir de manera conjunta. Probablemente lo que hace todo el mundo. Existen 5 mezclas de medicamentos que no deben combinarse jamás, según indica la FDA. Usar analgésicos, opioides y relajantes musculares puede comprometer seriamente la salud. Es un antídoto. No se deben utilizar fármacos con iguales o similares funciones porque potencialmente los efectos. Potenciamos los efectos. Yo lo que me pregunto es, ¿quién es Telecinco para dar consejos médicos a la gente? Porque de sobra la autodiagnosis y el autotratamiento ya es perjudicial. Es decir, cada uno tiene que acudir a su médico de cabecera que sabrá muy bien, te pregunta qué medicación está tomando usted para saber si puede complementarla con el nuevo cuadro que pueda presentar. ¿O no? ¿Sí o no? Y yo pregunto, ¿quién es Telecinco para dar consejos médicos a la gente? O mejor dicho, ¿quién es Belén Esteban para recomendar inyectables que no conoce a la gente? Como últimamente está prácticamente enferma, especialmente en Telecinco, todos han caído malos, algunos muertos. No se preocupen ustedes, desde las agencias alimentarias le cuidan, al igual que hemos dicho que nos envenenan por todas partes, ¿verdad? Nueva alerta sanitaria, un día sí y otro también. Ahora Sanidad retira del mercado otro chocolate para untar. Recuerden que el de la semana pasada era porque tenía trazas de avellana. Tío, dirá alguno, hombre, pero si hasta en el chocolate están retirando porque han visto tracitas de avellana. ¿Cómo van a dejar que inyecten grafeno a la gente? ¿Eh? Estas noticias van en ese estilo. Belén Esteban, la experta, inmunóloga. Por cierto, aquí los médicos, inmunólogos y virólogos pitonizos no tenéis nada que decir, porque lo que se está inyectando es nanotecnología, biotecnología y nanomateriales. Por lo tanto, pueden hablar expertos en materiales, físicos, ingenieros, sobre todo de tele y nanocomunicaciones, y neurocientíficos, claro. O sea, no vayan ustedes a dirigirse a ningún médico, aunque son los que han utilizado para recomendarle los inyectables. Previo aplauso a las 8 de la tarde. Vamos a ver por curiosidad qué nos dice la noticia. Las autoridades competentes de las diferentes comunidades autónomas ya han sido informadas y han recibido todos los datos pertinentes para que se proceda a verificar la retirada de los productos afectados de todos los puntos de venta. Que nos cuidan. Están pendientes al milímetro de todo tipo de causa que nos pueda hacer el más mínimo daño, pensará alguno. Han dicho que ABC y en todos los medios que no consumamos el chocolate para matar si te están asesinando, gilipollas, por otra parte. Cómete todo lo que... Si te dicen que no comas este chocolate, te comes 10 botes. Porque o bien tiene algún tipo de propiedad que va a mermar el daño que hacen por otra parte, o bien va en función de creerte que te protegen. Bueno, vamos a ver qué le pasa al chocolate. Si hace un par de días, no fue la semana pasada, hace un par de días, Sanidad alertaba de la retirada de un lote de chocolate para untar del mercado, a esto es lo que se dedica Sanidad. Recuerden, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios es una concejal de Utrera hace 4 años, aquí en Sevilla, precisamente. Retiraban hace dos días un chocolate para untar porque tenía tracitas de avellana. Y ahora lo retiran por... Este es otro. Ahora vuelve a avisar a los consumidores de otro chocolate también para untar que podría acarrear problemas a personas alérgicas. Además, se da la casualidad que ambos productos son de la misma marca, aunque el producto es diferente en su receta. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN. Esto es un chiringuito. Organismo dependiente del Ministerio de Consumo. Bueno, es un chiringuito en manos de quienes están controlando esto ahora. Ha sido una vez más la encargada de dar el aviso a los ciudadanos al informar de un lote de Jumbo, el nombre de la marca de alimentación señalada que no habría etiquetado en su chocolate con leche para untar la presencia de la avellana como ingrediente en su composición. ¿Eh? Están pendientes hasta de la avellana, pero del grafeno que encontramos en todos los inyectables no. es bueno, nos dirán dentro de poco, es bueno. Vale para tratar el cáncer, se utiliza como sensor para secuenciar las cargas virales del SARS-CoV-2. Van por ahí, ¿eh? Vamos a dar la entrada al doctor Sevillano y comentamos el resto de noticias que quedan con él y, por supuesto, algunas de las que hemos dado ya. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Terminas tarde, entiendo. Ya casi no te esperábamos hoy, ¿eh? Bueno, comentarte o resumirte. Las muertes súbitas y repentinas se están dando cada vez más. Incluso en un hotel han fallecido 3 personas en una habitación. 4. Una ha quedado medio tocada. Están investigando, nos dicen, porque no se descarta nada raro, comentan, pero nosotros ya sabemos qué es lo que puede ser con mucha probabilidad. Más accidentes con salidas de vía, más personas que fallecen, bañistas. Ahora que se da ya la temporada del baño, la gente se desvanece en el agua, ¿eh? Probablemente por el tema de la presión que genera esto sobre ese material. Las arritmias en deportistas siguen. Además ya hablan de arritmias en algunos casos. Y después hemos visto un suero fisiológico de la marca Grifols, que precisamente creo que Soros tiene parte. Y la vacuna Cervarix, que es supuestamente para la prevención del virus del papiloma humano, el VPH. Y hemos descubierto lo mismo de siempre. Este material, por todas partes, en una gota, pues puede haber 40 o 50 objetos fácilmente identificables con el microscopio óptico. No hay ni uno, ni un inyectable que hayamos mirado que no tenga este material. Yo sospecho que esto lo han introducido años atrás, pero como se cita, interactúa con esa calidad de frecuencia, por sí solo no hace tanto daño como interacción con él, claro. Exacto, esa es la sospecha. ¿Qué podemos hacer, José Luis, aparte de sacar los microscopios a la calle, denunciar lo que estamos haciendo, volver a poner denuncias desde el punto de vista legal, que las silencian y las guardan en un cajón? Pero la gente tiene que ser consciente del envenenamiento masivo al que está sometiendo a todo el mundo. Sí, lo que se está haciendo hasta ahora yo creo que es buena labor. Lo que pasa es que nosotros queremos ver los frutos inmediatamente y no puede ser. Eso necesita su tiempo hasta que la gente le llegue el mensaje, lo comprendan. No es fácil que lo entiendan. Es dicho que no, que el mensaje que nosotros damos es un mensaje muy difícil de aceptar, muy difícil, muy duro. Conforme en una sociedad que funciona, este mensaje es rechazado automáticamente. En una sociedad que se va viendo que se degrada, el mensaje cala mejor, porque se dan cuenta que encaja en el ambiente en el que se están moviendo. Por eso hace falta un poco de tiempo, más muertos, al final esto es lo de siempre, alguien tiene que pagar el pacto al final para que el mundo despierte y eso será lo que haga que la gente al final empiece a preguntarse cosas. Al ocurrir en su entorno, diga, pues esto por qué ocurre ahora, no ocurre antes. Si conseguimos que ellos no le laven el cerebro antes, porque ya da igual, ¿no? Ya eso de neuromodular, eso ya parece que les queda como que no lo van a entender, van a decir que les laven el cerebro, porque es que es lo que hacen constantemente, lavarnos el cerebro. Esta gente nos lleva lavando el cerebro muchísimo tiempo y, bueno, nosotros estamos dejando claro que ya no nos lo van a lavar más, que ya no nos fiamos de nada de ellos, que nosotros ya nos movemos en la quinta con una polvana, nos movemos con unas coordenadas mentales, una serie de abscisas y otras ordenadas que dice, en un lado nos engañan y por otro lado nos joden. O sea, en ese sistema estamos moviéndonos constantemente. A ver cuál es el engaño, a ver qué consecuencias tiene el engaño. Y así nos vamos moviendo. Pues eso, como presas de un depredador, estamos constantemente vigilando alrededor dónde está el engaño, dónde está el daño que viene detrás. Y esto la inmensa mayoría de las personas no se mueve en un mundo tranquilo, ¿no? Esto, el Estado me protege, yo tengo derechos, así voto a este me va... O sea, están moviéndose en un mundo falso, en un mundo de engaños. Por eso, al final, ras, el viaje, la muerte súbita, la ruina económica, cualquier cosa les puede caer encima porque van engañados y, lógicamente, el enemigo que hay por ahí arriba viene a por ellos, les hace daño. Así que nada, nuestras cosas mentales son, nos engañan, nos hacen daño. Y voy a decir, nos engañan, ¿eh? Pero ¿quién es? Alguien por ahí arriba, no lo sabemos. Habrá que dar con él, con estos tíos se quedan en algún momento, pero no está mal que sepas que están ahí. sean quienes sean, están ahí. Y eso es lo que la inmensa mayoría de las personas ignoran. No lo saben. ¿Por qué? Porque les han lavado el cerebro desde la cuna, literalmente. Porque se lo han lavado a sus padres y a sus abuelos. O sea, el lavado de cerebro es transgeneracional, con lo cual, ¿cómo coño se va a dar cuenta uno que le está lavando el cerebro? Si se lo han lavado a los padres que le están enseñando lo que a ellos, a sus padres se lo lavaron a los abuelos. Es decir, se acabó, ¿eh? Basta. ¿Cómo sabéis que nos está lavando el cerebro? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Tienes eso metido ahí, se hace por todas partes. Eso se sabe que no está marcado en ninguna etiqueta, no vienen las etiquetas. No tardarán en ponerlo, diciendo que es un potenciador de no sé qué, pero hasta ahora llevan años seguramente que no lo marcan. Y si no lo marcan, sabiendo nosotros las propiedades que tiene eso es que es malo. En algún momento lo marcan las etiquetas para que la gente, ay, normal, está ahí, esto lo han puesto para potenciar, como los metales pesados, para potenciar el efecto de... Pero claro, es que de momento no está ninguna etiqueta y se niegan a reconocer que está ahí cuando lo estamos viendo con los ojos. O si no despertamos en esto que nos está sucediendo, si no conseguimos despertarnos, pues seguirá el camino que nos tienen trazado, que va a camino, pues eso, pues lo que nos llevan haciendo toda la vida. Pues cuando quieren barren y hacen lo que quieren con nosotros. No oís al Harari hablar de vez en cuando lo que va diciendo, que nos tratan como ganado. O sea, que para ellos ya cada vez les importa menos que los identifiquemos. Ya no les importa. Ya cada vez menos les importa que los identifiquemos. Es como si estuvieran preparando una sociedad sin tardar, es decir, ya mismo, ya la están. Si es que no lo están diciendo. El Harari habla en términos de que hay unos tíos que valen y otros que no valen. O sea, no es que en el futuro hay el Huxley, el Orwell, no, es que te lo están diciendo ya, te lo está diciendo el Harari va pagado por el Schwab y por otros que están por ahí en la sombra, que no sabemos quiénes son, y que les permiten decir eso en público sin que nadie los atrape del cuello y los metan en la cárcel de por vida. ¿Por qué? ¿Por qué permiten esos temas? Porque es lo que están haciendo ya y lo que quieren que tú te acostumbres a que eso sea así, que te acostumbres, eso ya lo están haciendo, pero quieren que tú te acostumbres a aceptar eso. Porque una vez que aceptes eso, te harán otra peor. Y peor, porque llevan destruyéndonos generaciones, siglos tal vez. Y cada vez que ellos toman una nueva revolución industrial, es un nuevo golpe a nuestra condición humana en perjuicio nuestro y en beneficio de ellos, que seguimos sin saber exactamente qué es lo que sacan de todo esto, pero lo hacen. Luego algún beneficio les sacan. Hasta ahí no hemos llegado los seres humanos del siglo XXI de no saber que no existe nada si no hay una causa detrás. Hasta ahí no hemos llegado de momento. No tardaremos en darnos cuenta de que la gente va muriendo y no preguntemos ni las causas. Ah, es normal. Pero de momento todavía la cabeza no funciona. Algunos, no todo el mundo. Y decimos, ¿por qué hacen esto? ¿Esto de dónde? ¿Por qué lo quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué sacan? Nosotros sí que nos preocupamos por esto. A ver si conseguimos, con esto que estamos haciendo, que aquello llegue a más gente. Los microscopios en la calle ayudarán mucho, porque pasará de las redes, que parece que es algo mítico, esto son 40 gilipollas ahí hablando lo que les da la gana, pues, pero cuando lo tienes en la calle, eso es un salto cualitativo. Aunque haga pocas salidas, eso cambia, lo cambia todo. Lo cambia todo. O sea, no tuviste que decapitar 40 reyes en Europa para que todos los reyes se pusieran a temblar. Decapitaste uno. Y estaban todos ya diciendo, hostia, macho, que vienen a por todos. O sea, rápido pues se pusieron las pilas para ir a cerrar aquella brecha que se había abierto en el antiguo régimen. No hace falta, no hace más que decapites a uno. Y los demás cogen el mensaje. Y esto es lo mismo. Sacas uno o dos microscopios en la calle. Y que lo sepa mucha gente, esta gente ha salido a la calle con los microscopios, no tienen vergüenza, eso no es de la verdad. Con una o dos, tres sesiones que hagas es suficiente para que estos caigan hasta donde puedan caer, que la gente se entere. Yo me refiero a la gente, no a los de arriba, eso van a seguir ahí agarrados ahí como pueden, porque lo mantiene alguien, insisto, todavía seguimos sin saber quién es, los mantiene alguien. Y eso lo tiene que saber la gente. Nos engañan, nos hacen daño y es alguien que está muy arriba. No lo hacen por cuatro duros ni por un chale en Venezuela, como ya sabes quién. No, lo hacen lo llevan haciendo mucho tiempo y no lo hacen por dinero esos que están en arriba. Buscan otra cosa. Vamos a ver de nuevo el mensaje del doctor Harari para analizarlo un poco. Lo hemos puesto antes, pero lo vemos rápidamente. Bueno, comentaros que estábamos emitiendo en TikTok, pero a partir de la hora y media, dos horas de emisión, han censurado, lógicamente. Lo mismo de siempre. The revolution of the 19th century, what humanity basically learned to produce was all kinds of stuff, like textiles and shoes and weapons and vehicles. And this was enough for very few countries that underwent the revolution fast enough to subjugate everybody else. What we are talking about now is like a second industrial revolution, but the product this time will not be textiles or machines or vehicles or even weapons. The product this time will be humans themselves. We are basically learning to produce bodies and minds. Bodies and minds are going to be, I think, the two main products of the next wave of all these changes. And if there is a gap between those that know to produce bodies and minds and those that do not, then this is far greater than anything we saw before in history. And this time, if you're not part of the revolution fast enough, then you probably become extinct. Once you know how to produce bodies and brains and minds, so cheap labor in Africa or South Asia or wherever, it simply counts for nothing. Again, I think that the biggest question in maybe in economics and politics of the coming decades will be what to do with all these useless people. I don't think we have an economic model for that. My best guess, which is just a guess, is that food will not be a problem. With that kind of technology, you will be able to produce food to feed everybody. The problem is more boredom and what to do with them, and how will they find some sense of meaning in life when they are basically meaningless, worthless. My best guess at present is a combination of drugs and computer games. Es que se preocupan. Ha hablado de los de África como si fueran insignificantes. Vidas humanas, eso no... Mano de obra barata, ya ni para eso. ¿Cuánto daríamos por hablar con este tío? Sobre todo tenerlo al alcance de la mano, para echarle el guante y ya sabéis, sentarlo donde. ¿Sabes? O sea, este tío es un vendedor de la nueva revolución, esa que ellos quieran. Este es uno de los vendedores, que nos la venden como, repito, volvemos a las coordenadas mentales. Nos están engañando para hacernos daño. ¿Cuál es el engaño? Venderte la revolución como un... El que no lo haga queda ahí atrasado y se va, no va a vender nada y no va a ser... Engaño. Lo primero... no es el que no, se te lo van a imponer. No es que esto es una cosa de competencia, no, es que no. Observa muy bien, si no quieres participar en esa revolución, te la van a imponer. ¿Qué están haciendo? Por la vía de la obligatoriedad de ya sabéis qué. Que no hay opción, que no te lo están vendiendo como una opción a unos seres, lo van a querer, otros no lo van a querer, que te lo van a imponer y te está engañando diciéndote que es algo opcional. Y que si no te subes al carro de los del progreso, pues que vas a quedar como un gilipollas. Te están engañando, porque no te van a dar opción de que te quedes atrás. La hambruna que se montó en Irlanda a finales del siglo XIX estaba muy, muy probablemente orquestada por los industriales de la segunda revolución industrial, que los irlandeses seguramente se resistían, para sacar de los pueblos a la gente, echarla del campo y meterla en las ciudades. Se generaron una hambruna que les jodió vivos. Por eso te lo hacen en todas partes. Como te contaba el otro día aquí, pues Stalin, ¿ah, que no quieres colectivización de tierras? Muerto de hambre. Ah, que usted no quiere no sé qué, no sé cuántos, que no quiere usted ponerse eso. Va a pasar hambre porque no le van a vender ni va a poder comprar. ¿Comprendéis? Esto es todo siempre lo mismo. Siempre más de lo mismo. Hay que, por favor, investigad todo lo que podáis, sobre todo tened presentes que tenemos un enemigo muy potente ahí arriba, que nos quiere destruir, que nos está destruyendo, no es que nos quiera, que nos lleva destruyendo décadas, siglos probablemente. Sed conscientes de ellos y nos van a vender a sus apóstoles del progreso, como este individuo de aquí, con promesas, con engaños de la eternidad, de la inmortalidad, de cómo mola esto del transhumanismo. ¡Engaños! ¡Engaños! ¿Cómo mola el progreso? ¿Progreso dónde estamos? En una fábrica, un horario que antes era de 14 horas, ahora es de 8, pero estás ahí jodido, haciendo un trabajo que la inmensa mayoría de la gente no quiere hacer. Está desconectado de la naturaleza, de la vida, de todo, deseando jubilarse para morirse a los dos días, cuatro duros. Es decir, nos llevan engañando toda la puta vida. Toda la puta vida. Estamos hartos ya de esta gente. Y el golpe maestro es esto que pretenden hacer, porque ya es que ya no van a tener ni conciencia de que eres un esclavo de ellos. Ya ni siquiera vas a tener conciencia. Ya te meten algo ahí, te modulan, te hacen lo que les da la gana, y el que no lo hace es que es un tonto y que no es que te dan opción, que te van a hacer pasar hambre si no lo haces. ¿No entendéis? Todo lo hacen por tu bien. Te engañan para hacerte sufrir. Busca el tema de los protocolos esos del Biederman, que la gente se dé cuenta de lo que hacen con nosotros desde hace dos años. Que se den cuenta que no lo están haciendo por pobrecito. No, es toda una estrategia para hacer sufrir a los pueblos, a las poblaciones, a la humanidad entera en globo. Conocen nuestra psicología, saben cómo hacernos sufrir y aplican sus conocimientos científicos, médicos, psicológicos para hacernos sufrir por todos los medios posibles. Y siempre engañándonos, porque saben que como los pillemos, dejan de hacernos sufrir. Por eso nos tienen que engañar, nos tienen que mentir. Y todo esto se remonta pues al Génesis, donde aparece una culebra por ahí. ¿Qué hace la culebra ahí con los seres humanos que están ahí tan felices? ¿Qué hace aquella culebra? Les engaña. Les dice que van a ser como el otro y que no sé qué. Y de pronto, engaño y sufrimiento. Ya se están llorando y ya salen del paraíso llorando. Luego esto es que esto no es nuevo. Es que está escrito desde ya de la noche de los tiempos de qué es lo que han hecho con nosotros. Éramos felices. Estamos tranquilos, en equilibrio con la naturaleza, y alguien vino aquí en algún momento de nuestra historia, probablemente cuando empezamos a escribir, a cultivar, a tener ganado, a formar ciudades, alguien vino aquí a jodernos la vida. Pero nos llevan engañando desde entonces. Desde entonces empiezan los sacrificios humanos, desde entonces empiezan nuestros problemas de guerras y disensiones unos con otros, desde entonces. Que eso no existía antes. No está escrito ningún panel de estos prehistóricos, no está en ninguna parte. Empiezan ahí. Cuando empezamos a hacer ciudades, cuando empezamos a tener escritura, cuando empezamos, ahí empieza nuestro sufrimiento. Y van dando sus golpes de gracia periódicamente, progresivamente, cada vez a mayor gente, de forma más masiva hasta esto que nos está esperando. A la puerta de no, que ya lo tenemos. ¿Qué coño está esperando? Que ya está. Ya lo tenemos. Ahí lo está describiendo Ricardo, lo que hay en eso que vosotros sabéis. ¿Sabéis para qué sirve esto, verdad? Lo sabéis, ¿verdad? De momento no, esto no hace nada. Esto no hace nada hasta que ellos quieran, porque te están rodeando precisamente con el arma que activa eso. Y por ahí van a venir las famosas olas. Ahora viene la ola que dice el Gates. Claro, serán bichos, claro, los bichos. No son bichos. Mira alrededor. Mira África. ¿Qué pasa? Que en África la gente... ¿Huelen tan mal que no van los virus por allí o qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué allí no van? Hombre, por favor, despertemos, que esto es muy serio, muy grave, concierne a la humanidad, concierne a la historia de la humanidad, concierne al futuro de la humanidad. Esto no es una cosa de cuatro gilipollas aquí en un canal del YouTube o de no sé qué. O abrir los ojos o vamos listo, pero listos, vamos. Vamos a ver precisamente el diagrama de Biederman, que lo hemos buscado en la red. Dice, 7 métodos de coerción elaborados por Albert Biederman, que creo que era un psicólogo psiquiatra, ¿no? Sí, para la destrucción sistemática de la psique humana. El primero es el aislamiento, equivalente al cierre y al toque de queda, por ejemplo. El segundo, monopolio de la percepción, censura y supresión de vídeos, canales alternativos, etc. El tercero, agotamiento y debilitamiento introducidos, es decir, encierro permanente, uso de mascarillas, terror psicológico a través de los medios de comunicación, pánico permanente, etc. Amenazas de consecuencias negativas, castigos y violencia en caso de incumplimiento. ¿Acaso no lo hemos tenido con las multas? Concesiones ocasionales, se promete relajación, la vacunación está ahí, pero no es suficiente. 6. Humillación y degradación. Máscara, arbitrariedad, discriminación como estafador, contraria, etcétera. Y siete, hacer que la víctima dependa del autor. Falta de vacunas, tiendas, restaurantes cerrados, dependientes de la ayuda estatal, obligados a ir a la escuela, etcétera. Encima te ponen, es que no hay vacunas para ti suficiente para que te creas que te hacen falta. Bueno, protocolos muy conocidos por la CIA desde los años 60, hoy se aplican a toda la humanidad, ¿vale? Dice aquí, investiga, reflexiona y reacciona. Estos métodos de coerción elaborados por Abel Biederman en 1923 para la destrucción sistemática de la psique humana es una manipulación para que las grandes fortunas se enriquezcan todavía más. Pero no es eso nada más. No es eso. No, no es el tema de dinero. Eso es lo que ellos quieren, un engaño más. Que tú pienses que todo es una cuestión de dinero. ¿Ves? Los ricos siempre se hacen más ricos. Eso es lo que tú quieres. Hoy estaba viendo precisamente uno de los vídeos, esto de la historia de la Tierra, que hablaba de los Rothschild y todo esto y tal. Aparece pronto un tío ahí, ¿sabes? En el centro de Europa, en el siglo XVIII, que de pronto empieza a prestarle dinero a los gobiernos. Y aparece un tío que le presta dinero a los gobiernos. ¿De dónde sale el dinero del tío ese? O sea, es esto que no va de dinero esto, que no va de dinero, que el último eslabón de toda esta cadena está perdido en la sombra, no lo vas a conocer nunca. No lo vas a conocer nunca, salvo que la humanidad entera despierte y los empiece a buscar. Mientras no despertemos todos, nunca sabremos quién está ahí abajo o arriba. No lo sabremos. Por eso es tan importante que abráis los ojos. Lo primero, lo que os contiene directamente, ¿me voy a salir con vida de esto o no voy a salir con vida? Y luego, si consigues salir con vida y otros como tú también, pues vamos a preguntarle a ver a este que nos lo ha hecho de dónde viene esto. Y así, poco a poco, del mismo modo que ellos establecen sus protocolos para jodernos, hacernos sufrir, pues el protocolo siguiente es yo me he salvado, se salva el vecino, nos salvamos en el barrio, vamos todos al barrio a preguntarle a este de aquí del centro donde nos han hecho esto, quién es el responsable de todo. Y empieza a temblar que está en el centro. Y el que está arriba, y el que depende de la gerencia, y el no sé qué. Y ahí, por ahí se empieza. Pero primero la gente tiene que ser abajo, estar convencida de lo que está haciendo y de que lo que le están haciendo. Por eso es tan importante la información. Y por esto es una guerra de información, y por eso la operación principal de esta gente es el engaño. El engaño es la operación principal. El engaño. Porque con engaños consiguen todo lo que buscan. Con engaños te lavan el cerebro, con engaños te mantienen en vilo constantemente. Es decir, con engaños. Y cuando tú vas con la verdad, lo frenas. Por eso sus colectivos son por la verdad, por eso todo esto va con la verdad, porque es el ministerio de la verdad. Es decir, lo primero es que estos imbéciles de seres humanos no se enteren. Porque como se enteren, se nos acaba esto. Se nos acaba esto. Esta es la cuestión. Nosotros somos como los conejos que van a sacrificar, pero los tienen que trasconejar, porque si los electrocutas, la carne está dura. Pues nosotros es lo mismo. A nosotros, si nos enteramos, no nos pueden sacar partido. Es como eres un conejo electrocutado, no les sirves. Cuando tú te enteras de lo que pasa aquí, ya no les sirves porque no sufres. Luego eres como el conejo que has electrocutado. Lo has jodido, pero no te sirve nada, no te lo puedes comer. Está duro. Esto es lo que es un tío despierto, un tío que ya no le sirve porque no le hace sufrir. Y además es peligroso porque está despertando a otros. Esto es lo único que se puede hacer, mantener la fortaleza y la coherencia y el razonamiento básico, tener unas coordenadas mentales muy claras, muy sencillas, muy simples, para que no te líen porque te van a liar, ¿eh? Lo van a intentar, de ahí la cantidad de información que está en la radio circulando, de todo tipo, verdadera y no verdadera, para envolverte la cabeza y que al final te pierdas. Aquí no hay que perderse, aquí hay dos cosas. Tenemos un enemigo por ahí arriba, utiliza el engaño y lo que busca es nuestro sufrimiento. Se acabó. Todo lo que veáis circular por la realidad, por las redes, por la tele, por el trabajo, por donde sea, lo tenéis que meter en esa especie como de máquina enigma, donde le metes ahí la seta y dices, a ver qué quiere este, qué me está diciendo, ya me está engañando. Muy bien, ¿y qué está buscando este? Mira, mira, mira, mira, mira por dónde sale la respuesta de la máquina. Mira lo que quiere. Tu maquinita mental enigma te va a traducir el mensaje y te va a decir, esto es lo que busca, tu sufrimiento. Luego, ¿qué está diciendo este? A ver, ¿qué se traduce esto? En esto. Pues ahora, pues no lo voy a hacer a la vida, pero toma por culo. La forma de moverse en este mundo es esa. Y que todo el mundo se habitúe a funcionar así para que estos no consigan lo que buscan. Y al final, demos con ellos. Por masa, por cantidad de gente, demos con ellos porque si tiras de la manta, poquito a poco, vas a dar con ellos al final. Voy a poner un extracto pequeño de unas palabras recientes del Papa. A ver si encajamos este mensaje, porque yo creo que no los católicos, los religiosos en general, no han aceptado de muy agrado este mensaje, ¿eh? Fíjate con atención, José Luis. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo, in my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario. Rosary. Un rosario para rezar. To pray. Y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un via crucis. It's the way of the cross. Pequeño via crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo, as Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte, when they condemned him, hasta que fue sepultado, to where, when he was buried. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso. Prácticamente está diciendo que todo ha sido inventado y que... Bueno, es... Yo, ¿por qué habla del fracaso de Dios, del fracaso de Cristo? ¿Acaso este hombre nos dice que representa a Dios en la tierra, supuestamente? Es un lenguaje que utiliza para subliminar, para que la gente asocie al, digamos, el mensaje cristiano con un fracaso. Tú fíjate cómo lo ha vendido, como el fracaso, no como el triunfo, ¿eh? Para un cristiano católico hasta ahora, la cruz, el martirio de Jesús es un triunfo, es el triunfo de Dios sobre las tinieblas, porque con su sangre libera al mundo, ¿no? Pero no, él te lo vende como un fracaso. Dios ha fracasado, está sufriendo. Este tío no lo puedes, no le busques demasiadas vueltas. Este tío está puesto por ellos, es como probablemente otros papas, ¿eh? No te digo de todos, pero otros. Ahí está, ahí en el Vaticano le pasa lo que a todas las, digamos, las grandes, como le pasa a la masonería y le pasa a tantas sociedades secretas, la Curia Vaticana es una sociedad secreta. Hay gente mala, hay gente buena. La gente buena tiene que estar para mantener el engaño. No os olvidéis que esto es un engaño. Y tú a la gente no la engañas si no le das una de cal y otra de arena. ¿Comprendes? Por eso tienen que dar una de cal y otra de arena. Tiene que aparecer un papa bueno y otro maldito. Tiene que aparecer un gesto bueno y otro malvado. Es decir, ellos tienen que dar una de cal para engañarte. Y este es, digamos, la arena. Este viene directamente a soltar de todo para confundir, para liarte la cabeza, como el tema de lo de los bienes universales de la tierra, es decir, a volverte loco, una palabra, ya está, punto. Pero esto es un individuo más que se mueve en esos círculos. A nosotros esta gente ya no nos impresiona ni nos quiebra demasiado los cascos. Sabemos que este es un servidor de esos que están ahí arriba, pero a fondo, este es de los buenos, de los que saben que tienen gran... digamos, su voz se oye en muchos sitios y este de los que va lanzando el mensaje, no digo nada, la escabechina que está liando en el mundo católico. Pues eso, pues que está dividiendo al catolicismo, no, destruyéndolo por todo. El catolicismo, esto va más allá de una creencia, es una forma de vida, ¿eh? Una forma de rezar, de sentir, de... Son cosas que este individuo viene a masacrar. Pero bueno... No os preocupéis que se lo van a hacer a las demás religiones, igual sin tardar, sino que lo están haciendo ya, porque esto de lo que se trata es de destruir a la gente, en sus creencias, en su forma de vida, es destruir a la gente como está pensando y sintiendo y creyendo y ubicándose en el mundo, es que hoy vienen a destruir todo eso. Pero ya lo han hecho antes. lo hacen periódicamente y ahora vienen con esta historia. Luego, lo que puede decir este Papa no nos, como que no nos impresiona, ya sabemos para quién trabaja, digámoslo así, ¿no? Ya sabemos para quién trabaja. Luego, si un día te dice que esto lo hacíamos nosotros, como el día que le decía a Pedro Sánchez de ahí, me acuerdo que estaba poniendo le regaló un libro de la masonería. Un libro satánico, era. Ah, sí, un satanismo. Te puedes sacar un día de esto, otro día te puedes sacar de esta gente de esto, ya sabes que esto está así. Pero no perdáis de vista, esa oposición tradicional entre masonería y catolicismo es que no existe tal oposición. Los mismos montan la masonería y alimentan la curia vaticana. Pero no os perdáis, es una manera de enfrentarnos, una forma de hacernos sufrir, de hacernos daño a los seres humanos entre los muchos engaños que tienen, como los bloques. Ayer, sin falta, estaba viendo en la contraportada de un libro de un ex-masón aquí francés, me acuerdo su nombre, Abad Gallardo, creo que se llama de apellido, que la contraportada te viene en la conferencia de una de las conferencias que hicieron los aliados de la Segunda Guerra Mundial, creo que es la última, salen Stalin, Roosevelt y Churchill dándose la mano, y se la dan en una famosa imagen que se llama la cadena masónica. Es decir, se están dando la mano como se la dan los masones haciendo la cadena masónica. Y dices, pero tío, vamos a ver. Pero los capitalistas no se enfrentaban con los... Cuando no estaban enfrentados con los comunistas, no lo están. Es una pantomima de tantas que nos han hecho creer para que los seres humanos nos enfrentemos, choquemos, nos encontremos en algún momento batiéndonos, matándonos unos a otros, a causa de estos hijos de puta que están ahí en la sombra instigando todos estos movimientos que los crean ellos. Todo esto es una farsa, la historia es una farsa, todo es una farsa y todo está todo, el motivo de todo esto es jodernos la existencia de los seres humanos. No tiene más que este motivo. Por eso la masonería se ha enfrentado al catolicismo desde siempre, por eso hay tanta oposición entre masones y tal, pero luego ahora, cuando estás viendo lo que está ocurriendo, te estás dando cuenta que la Iglesia Católica, que están tan enfrentados con la masonería, sin embargo, este tema no lo denuncia tampoco las grandes autoridades de la Iglesia Católica. La inmensa mayoría de ellos callados. ¿Por qué? Porque en el fondo están alimentados por los mismos. Y les dicen, este tema no lo toques, este no lo toques, este no lo toques. Pero tío, si esto es una forma de decir, silencio. ¿Me comprendéis? Están todos pagados y movidos por el mismo arriba. Todos. Las guerras napoleónicas estaban pagando los Rothschild, estaban financiando a las tropas napoleónicas y financiando a todos los monarcas de Europa, a los ingleses incluidos. El familiar alemán estaba con los alemanes, el otro estaba con el otro, lo repitieron, pero son los Rothschild que buscan el dinero. No, señor, busca detrás de los Rothschild, como hoy día, busca detrás de Clausewitz, busca por esta gente, porque el dinero no lo hace, el dinero ya lo tiene. ¿Qué pueden sacar ellos de que los pueblos se enfrenten, se maten, hambre? ¿Qué pueden sacar? ¿Qué beneficios sacan esta gente, aunque son, ya tienen todo el dinero? ¿Qué está ocurriendo? Porque esta gente va mandada por alguien muy importante que ellos los consideran, como hacía el otro día el de aquí, ahí que se ponía trascendente, porque son gente tan importante que doblan el lomo, que le tienen miedo a estos tíos que están ahí en la sombra, les tienen miedo. Tienen miedo, saben que son poderosísimos, son los dueños de todo esto. Y ellos lo saben, y trabajar para ellos es un privilegio. Así que te pisan, te arruinan, te enfrentan, te matan. ¿Qué no les prometerán o qué no les darán para que hagan lo que hacen? Ellos saben que son los dueños de todo esto. Todos. Todos estos que se mueven saben quiénes son los dueños. A lo mejor no los han visto, pero saben que tienen un dueño que les da órdenes a través de otros. Durísimo de comprender esto, pero luego comprendes todo lo que ha ocurrido en la historia, que está a la vista de todo, lo vas comprendiendo. Dices, ahora entiendo todo este sufrimiento, todo esto, ahora lo entiendo. Si es que esto no tiene sentido, porque esto no ocurría antes en la prehistoria, en la protohistoria, y sin embargo ocurre ahora. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué aquí, en este momento, empieza todo a torcerse? ¿Por qué? Porque ellos aparecen, o mejor dicho, desaparecen ahí en las sombras y empiezan a hacer el daño que ya hacían a la vista. Y ahora nos toca a nosotros prescindir de todas estas, como llama alguno por ahí que dice que hago elucubraciones, prescindir de las elucubraciones e ir al grano. ¿Qué hay debajo del microscopio? Eso no tiene que estar, ¿verdad? ¿A qué gordísimo? Pues como es gordísimo hay que buscar al culpable. Ya veréis que llegáis muy lejos. Y vais a encontrar ya en el terreno de las elucubraciones, lo más probable es que os encontréis al culpable de lo que lleva pasándonos siglos atrás. Eso es. Vamos a revisar un artículo que habla de la toxicidad del grafeno y que lo relaciona con el hígado y con la hepatitis. Aquí habla del PRGO, que es nanografeno reducido pegilado, ¿vale? Exactamente. Se distribuyó ¿cómo se llama esto? ¿Cuándo le llaman? ¿Cuándo lo puede? ¿Funcionalizado? Funcionalizado, exactamente. Se distribuyó en los principales órganos tales como el cerebro, el hígado, el riñón, el bazo y la médula ósea. Una pequeña cantidad de este nanografeno reducido pegilado inyectado se excreta por la orina. La administración repetida de esto indujo lesión aguda en el hígado, ¿vale? Congestión en el riñón, ¿eh? También ha habido muchos casos de personas afectadas del riñón después de la vacuna. Y ya está, quería señalarlo. Sí. Y acuérdate cuál es el excipiente de esas. El polietilenglicol. Claro. Es igual. Todo esto ya te he dicho. Es que tenemos de sobra material para ponernos a discutir, pero no van a discutir en la vida. Porque es que esto, pero si no se trata de discutir ni de descubrir nada. Se trata de tapar. De tapar y tapar y tapar y envolver y engañar. ¿Para qué? Para hacer daño. Pero ¿quién tapa? ¿Quién engaña? ¿Quién jode? ¿Quién? Uno como tú, que cobra, y si no lo hace, deja de cobrar y de comer y de chalés, de la sierra y no sé qué historia. ¿Entendéis cómo funciona todo esto? ¿Qué mundo han creado ellos? Y van a dar un golpe de gracia más como nos anuncia el Jade. Ya que si usted no quiere eso, de su, bueno, como los africanos, los negros dando saltos por ahí. Oiga, que yo no quiero esta sociedad. Da igual que no la quiera, yo se la impongo. Se la voy a imponer igual, lo quiere usted o no lo quiera. Este es el mundo, no el que nos tienen preparados, el mundo en el que vivimos ya. Si es que por eso es tan difícil revolverse contra todo esto, y a la gente, joder, tío, que no hay manera de salir con esto, qué fuerza tienen, y que llevamos ya, nos lo llevan haciendo tantísimo tiempo ya, que normal, tienen todos los resortes para que tú no te puedas ni mover, te tienen cogido completamente. Por eso no dar fruto, esto es lo que tú dices, esto es lo que tú haces, pero ¿por qué la gente no se mueve? ¿Por qué este sigue haciéndolo? Porque todo esto se lleva haciendo mucho tiempo. Tanto que ya nadie sabe ni cuándo era mujer una sociedad, ni hombres ni seres humanos libres. Ya esto está perdido ahí en la noche de los tiempos. Y es que llevamos siendo esclavizados por ellos mucho tiempo. Es normal que ahora cuando te das cuenta, que tío, me voy a revolver al de vecino y dices, oh, tío, esto va a ser una sorpresa y lo vamos a echar abajo y resulta que nada se mueve. Oye, no es posible que no se mueva nada con lo grave que todo es esto, pues tío, ¿qué se va a mover? Si esto está siendo así desde hace muchísimo tiempo, ¿cómo se va a mover? Todo está montado para que sea así desde hace mucho tiempo, con lo cual, ¿qué quieres? ¿Qué pretendes? ¿Echar abajo algo que es este que lleva montado desde hace tanto tiempo? No lo vas a echar abajo, te va a costar muchísimo, muchísimo, si es que lo echas. Otro artículo nos habla de... ¿Qué relación existe, dice ahora, entre la gripe y las enfermedades cardiovasculares? En lo que va de año, el virus de la gripe ha circulado más que estos años anteriores, pero no habían dicho que se había extinguido y todo. Si nos dijeron que había desaparecido por las mascarillas, pero esta gente dice A y dice Z, pero sí, que claro, bueno, está haciendo su trabajo, donde dije digo, digo Diego, y es tu trabajo, contradecir, engañar, envolver, rementir, volver a mentir, volver a engañar y así ya está, porque estos no informan, estos lavan el cerebro de la gente. Esto es increíble, ¿eh? Consecuencia desconocida de la gripe. Dice, entre las consecuencias de padecer una gripe, hay una que seguramente no sea muy conocida, pero es importante, que están cambiándolo todo. Se trata de que padecerla puede desencadenar un evento cardiovascular, ¿eh? Según los expertos en medicina general, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte mundial, representando cerca de 18 millones de muertes al año en el mundo. En este contexto, la gripe se ha identificado como un desencadenante de eventos cardiovasculares, como el infarto de miocardio, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. Es decir, todo lo que estamos viendo. Pero como nos decían que había desaparecido, ¿verdad? Y el tema de... Con 30 años, con 40, por la gripe, era la gripe que te ha matado, ¿verdad? Los accidentes de tráfico con salida de vía siguen cada vez más. Y fíjate lo que publica, creo, el ABC. Bueno, aquí ya han perdido cualquier tipo de crédito todos. hace referencia a que el hecho de superar los 20 kilómetros por hora para adelantar está provocando los accidentes. Mira, esto es de risa. Dice, aumentan los accidentes tras prohibir superar los 20 kilómetros por hora para adelantar. Pero esto no es que esté prohibido. Usted sabe que si lo que quiere decir que si va en una autovía y la velocidad genérica de la carretera son 120 kilómetros por hora, no puedes pasar ni en 20, aunque lo pasas, ¿no? Porque lo que tienes que hacer es acelerar. Si vas circulando a 100, puedes llegar hasta 120 por adelantar. Pero lo que te quieren decir ahí es que como te metas en 125, total, que te chocas con el de enfrente, porque esto es increíble. Pero ¿cómo puede publicar el ABC esto? ¿Cómo puede publicar el ABC? Llevan publicando mentiras ya 40 años. Ya te digo, esto de la, y digo 40, espérate, tú no conoces la portada del ABC de la Guerra Civil, cuando en Madrid estaba el gobierno republicano. O sea, la gente dice lo que está el tío de turno ahí que le diga que tienen que decir. Y hasta esto no son periodistas, estos son voceros, propaganderos y punto, ya está. Ahora les toca contar esto, pues van a contar esto. Nada más. Esta gente no informa, no son periodistas. Como los que estamos aquí, no se puede mencionar a quién me refiero, los que estos de la bata blanca, estos tampoco son lo que dicen ser. Es que aquí nadie hace su trabajo. Estamos todos al servicio de ellos. Y esto, ¿cuántos periodistas no les gustaría soltar lo que saben y contarlo? Pero no lo van a hacer, porque cobran de ellos y ellos no le van a dejar que cuente. Y lo demás, lo mismo. No podemos hacerlo porque quien lo hace te queda sin trabajo, y te echan, y te descalifican, y te humillan, y te protocolo del líder, ¿vale? Te joden vivo como si te ocurra enfrentarte a ellos. Por eso esto tiene difícil salida, pero tiene salida. Que la gente se dé cuenta, porque tened en cuenta que la operación mundial y ancestral de esta gente es el engaño. Luego habrá que desengañar a la gente, sí o sí. La forma, ellos, para conseguir sus fines, que es hacernos mal, embarcarnos en guerras, revoluciones, esta mierda que estamos viviendo, todo eso está basado en engaños. Pues habrá que desengañar a la gente y decir, ah, no te dejes arrastrar por ahí, porque por ahí vas camino de lo que estos quieren. Y esto es lo que la gente tiene que ser consciente. No te dejes arrastrar. Por eso, en los últimos tiempos, os recuerdo, cuidado con el famoso despertar, que probablemente nos quieran enfrentar a unos con otros. Tener cuidado, y todos aquellos despertares que no dirijan las atenciones ahí arriba del todo y que se queden ahí abajo, el ministro, no sé qué, el SWAT, eso sospecho que es inducido por ellos también. No. Aquí hay que mirar ahí por encima de todos estos. Siempre por encima. ¿Quién está detrás? Yo no me enfrento a ti, que tú crees en el esto, en las otras, tú crees en todo esto, vale, muy bien, pero yo no me voy a afectar. Yo quiero saber quién te ha convencido a ti para que lleves esto y hagas esto. Me interesa eso. No me interesas tú, que te han engañado. Me interesa quién te ha engañado. Por eso no voy a afectar a ti. Hoy poníamos en la quinta columna un farmacéutico de Suiza, también ha encontrado objetos de apariencia grafénica y habla de tecnología, biotecnología de la vacuna. Está en francés, pero es entendible. Otro más, desde Suiza en este caso. Qué bien, qué buena noticia. Poquito a poco. Y un farmacéutico, sí, poco a poco. Poco a poco. Un farmacéutico. No decía la farmacéutica esa, que no digo de dónde, por incriminar a la pobre persona que me comió. Y no decía, esto no puede ser, ¿y cómo voy, dónde voy a por un microscopio? Pues este farmacéutico y se ha hecho con uno. Que no vale, que no os vale, que estáis todos muy cómodos y esto y lo vais a pagar muy caro, no por los tribunales ni nada, porque tarde o temprano va a tocar a vosotros. Las olas que prometen no son unas olas de estas que yo me pongo la mascarilla y voy y ya con eso me libro. Estás engañado, jodido, gilipollas, estás engañado. Las olas no te libra a nadie, no te libra a nadie. A solas las crean, como dice el Payarás, pollo microondas. Así se crean las cosas. Uh-huh. Así se crean. Por eso no hay más. Y no las hay ahora. Las va a haber en verano. Y ¿por qué? Pues porque ellos mandan. Y por y esos casos que hay ahí, pues porque la gente, por desgracia para ellos, viven pegados a esas. Por eso ahora todavía hay casos. Y seguirá viéndolos. Y de estos. Y no solo de niños, ¿eh? Me han mandado una captura de pantalla de esta tarde de una persona que había fallecido por una de esas hepatitis famosa. Y no era un niño, tenía 40 años o por ahí. Que se están dando en todo el mundo, pero no vas a oír hablar nada de todo esto. Todo esto es gravísimo, repito, gravísimo. Lo siento, pero gravísimo. Lo siento, os acabo de sacar de vuestra comodidad, de vuestro mundo, qué bien, qué como mola, y os he metido en un, literalmente, no os he metido yo, os he abierto los ojos y habéis visto esto que es. Esto es el infierno, ¿no? Como decía el Rambo, no siento las piernas. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás enseñando aquí, Sevillano y Ricardo? ¿Qué me estáis enseñando? Esto es un infierno lo que me estás enseñando. Sí, pero como no te enteres de que esto es un infierno, macho, no vas a vivir en él. O sea, esto que para ti ahora es un infierno, como no te despierte, como no te haga consciente de dónde estás viviendo, no vas a poder vivir aquí, porque no te va a respetar. No, pero yo hago esto y hago lo otro. Sí, es igual aunque lo hagas. Y usted tiene sus cálculos, sus cábalas, sus proyectos, sus neurodegeneraciones. No os parece extrañísimo que con todos los avances que hace la medicina, la cirugía y todo esto, las enfermedades inflamatorias y los tumores sigan campando por sus anchas y haya cada vez más? No parece raro. Y que nadie diga, ¿y esto de dónde viene? ¿Por qué esto? Esto no parece raro. Pues eso quiere decir que en el futuro lo habrá y cada vez más. Es decir, no te creas que vas a sobrevivir porque haga la vista gorda todo esto. Tu vida va a ser corta, más corta de lo que ya estaba pronosticada con esto que se nos sabe, que nos sabe. No te va a servir nada, ya he ido para otro lado. No. Vas a tener que poner un poco más de atención a ver qué es lo que haces, dónde vives, qué haces, qué no te... Porque como no hagas eso, no vas a vivir demasiado tiempo aquí. Vamos a hablar de las hepatitis, pero antes vamos a poner un vídeo donde se ve primero una estadística o un índice gráfico de la mortalidad y después de la vacunación. Y después al final las combinan para que ustedes vean que una curva es correlativa de la otra, es decir, que hay una correlación entre las dos variables. Justo cuando empieza la vacunación, la mortalidad sube. Exceso de mortalidad en España. Una coincidencia, el cambio climático. Vino ahí en medio, justo en ese momento, sí. Fíjate que la mortalidad va un poquito detrás de la administración, ¿eh? Los picos, es decir. Es el decalaje del periodo de latencia del efecto que causa. Claro. O sea, que no, si estuvieran pegadas las dos curvas, no era tenía que real. No era real. Porque eso supondría que la gente palma saliendo del centro de salud. Claro. O sea, las dos curvas van decaladas justo el tiempo de latencia. Claro. En fin. De que haga el daño y actúe el material. Insisto, no ha hecho. Este mundo no está hecho para gente inteligente, está hecha para otro tipo de gente. La gente inteligente aquí lo pasa fatal, sobre todo cuando se da cuenta, pero muy mal. Muy mal. Muy mal. Porque como tenemos eso que se llama un poco sentimiento de, pero ¿por qué no se dan cuenta estos tampoco? Y este tampoco. Y te empiezas a sentir mal, que empiezas a decir, yo me parece que me voy a meter solo por ahí en la selva, por ahí, porque es que a mí esto me hace sufrir muchísimo. Yo veo a la gente como en la selva hacen pasar, y que encima van los muy imbéciles para ir, y que les dice las cosas, y que no te escuchan, y que prefieren escuchar a sus peores enemigos, yo me salgo de aquí. Ahora entiendo a los anacoretas y esta gente que se perdía allí, que yo nunca lo entendía, y el tío ahí metido en una cueva por ahí, y coño hace por ahí perdido en el boño, que ya lo entiendo. Y que hacen las religiones estas de clausura. Todavía me veo poniéndome un moño y metiéndome a monja de clausura para huir del mundo. O sea, esto es siempre y cuando el Papa este no siga ahí, claro. Estos son capaces de montar un prostíbulo en los conventos de clausura. Con este Papa, por los bienes de la tierra, son capaces de hacer una barbaridad de estas. Es decir, no entendía por qué la gente rehuía el género humano, en la sociedad, y se metía por en la jungla y no sé qué. No lo entendía, hostia, ahora lo entiendo, ahora, no es que lo entienda, es que estoy buscando la manera de hacer yo lo mismo, viendo el panorama. Desde luego. La siguiente noticia dice, habla de hepatitis. Sanidad investiga en Canarias un caso de hepatitis infantil aguda de origen desconocido. Ellos siguen hablando de origen desconocido. Un menor con 15 años que está ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. Y lo más... ¿Recuerdas que lo hemos hablado muchas veces, que el régimen soviético de Stalin mató de hambre a millones de personas en poco tiempo? Más y de echó la culpa... incontable, o sea, cuando hablas de más de 6 millones, que yo con las cifras que daban encima de ellos, a saber. De hambruna, hambre. Y le echaba la culpa a los gorriones, ¿eh? Decían que ahí viene el dicho, ¿no? Esos son los comunistas chinos. Stalin no le dio a nadie ninguna una explicación de aquello. Todo el mundo sabía por qué lo hacía, pero no se lo explicó a nadie, porque además eso no pasó a la historia, ¿eh? Eso ha salido en los últimos... Vamos, que es reciente ese descubrimiento. Eso es relativamente reciente. Sí que estos han hecho lo que les ha dado la gana siempre. Por eso digo que ese, que es un crimen de masas del cual estaban al corriente en Wall Street y en Washington, en la Casa Blanca, estaban al corriente, ¿eh?, de todo eso. Perfectamente al corriente. Coño, que se aliaron con ellos contra Hitler. Cuando Hitler en su momento, cuando se aliaron, en el año 40, ya estaban, antes incluso de meterse en la guerra, estaban ayudando a Stalin, ¿eh?, los americanos. Y fijaos en el cine de Hollywood, como salen películas, tanto inglesas y sobre todo hollywoodianas, haciendo encajar el tema de que los americanos ayudan a los rusos, haciendo pasar a los rusos por pobre víctima de los alemanes. Ya estaban trabajando al pueblo americano, sí, para asociar al pueblo americano al pueblo ruso, que llevaban sacudiéndoles, enfrentándoles con el tema del comunismo. Pues ahí empiezan a trabajar, claro, todos contra el malo. ¿Pero qué malo? Ahí no había matado todavía 6 millones de judíos. Y sin embargo, ustedes están aliando con un tío que no sabemos ni los millones de campesinos ucranianos que ha matado. Y ellos sí lo sabían. ¿Y cómo se alían con ese hijo de Satanás? Pues observa la foto famosa esta de que te he dicho hace un momentito, de la cadena masónica. ¿Por qué razón estaban asociados? Porque son de la misma banda. Es decir, alguien los ha puesto ahí. Por eso Stalin era intocable, mientras, hasta que se murió. Le dio un pelotazo, un accidente cerebrovascular y se murió en su cama. No te digo nada, o sea, estaba todo el mundo tiritando cuando ya se hacía viejo, y dice, este macho, este no se le da la olla, porque nadie le podía poner la mano encima. ¿Y por qué razón, Ricardo? Todo el mundo le tenía miedo. ¿Por qué razón? A un tío le tienes miedo. No sabes la cantidad de atentados que le hicieron a Hitler. Pero a este, ni uno. Ni uno. ¿Por qué le tenían tanto miedo a este tío? Porque todos los que le rodeaban sabían quién lo había puesto ahí. Lo sabían. Y por eso nadie se cuestionaba el que estuviera ese señor ahí. Nadie se lo cuestionaba. Es que ni se le pasaba por la cabeza. Ni se le pasaba. Y su único oponente, el famoso Trotsky, su amiguito, de los que venían con la maleta de Wall Street para montar el pollo, ahí la Revolución Rusa, su amigo Trotsky salió huyendo porque se la veía venir, porque era el único que le podía hacer sombra, y que esos de allá arriba lo pusieron en su lugar en algún momento. Ya saben lo que pasó con Trotsky. Que manda a un asesino y le pegó un martillazo en la cabeza y lo mató. Es decir, a cualquiera que le pudiera hacer sombra, que los de arriba considerasen tan competente como él para matar como hacía él, barrelo, tira, quítalo de en medio. Quítalo de en medio. Yo aquí, indiscutible. Este es el mundo de la mafia, de los mayores criminales del universo, de la galaxia. Lo que tenemos metidos aquí, los que nos han metido aquí, son los mayores criminales del universo. No de aquí, del planeta, ni de Rusia, no, del universo entero. Aquí tenemos auténticos killers auténticos. Y nos están masacrando a la humanidad entera, ya no sabemos ni desde cuándo. O sea, matar de hambre a la gente, eso es peor que matarla en hornos, cojones, en duches. Pues te lo mataron de hambre. Y no hay ningún problema, ¿no? Y en las guerras, ¿cómo mandan a las guerras? ¿Cómo bombardeaban poblaciones civiles? ¿Pero qué masacre es esta de gente, de mujeres, de niños? No, les importa nada. No les importa nada. Te matan a la gente, pero ¿qué sacan esto de aquí? Pues son sus sacrificios y los hacen de forma masiva. Esto es impresionante lo que tenemos que descubrir a estas alturas, pero tenemos enemigos ahí arriba muy poderosos que les gusta hacernos sufrir y que nos masacran periódicamente. Y ahí lo tenéis, el Harari este, prometiéndonos eso, diciéndonos que si no haces eso vas a ser un atrasado. Es decir, que lo vas a tener que hacer con las consecuencias que aquí nosotros ya sabemos qué consecuencias tiene eso. Muerte, enfermedad, sufrimiento. Por millones en el mundo. Y nadie abriendo la boca. Y todos los que saben de lo que va callándose como putas. Luego, una vez más, estamos bajo un régimen tipo Stalin, donde nadie abre la boca, todos cagaos, y todo el mundo aplaude y nadie deja de aplaudir. No vaya a ser que como dejes de aplaudir el primero, ya te meten como hicieron con aquel en el famoso, no me acuerdo en qué reunión fue aquella, que el primero que dejó de aplaudir lo detuvo la policía secreta al salir por la puerta. Oiga, que llevamos una hora aplaudiendo. ¿Por qué dejó usted de aplaudir el primero? Ahora, torturado, encerró la prisión. Ese es en el mundo en el que estamos ya metidos. Donde no te quiten la mascarilla, no, o sea que luego tú seas el culpable de lo que así nos tiene que hablar. Una vez más, con otra historia, ahora ya no malo. Eso no mola, eso del proletariado, eso ya no mola. Mola esto. Los bichos, la mascarilla, ya sabes el qué. Pues esto es lo que mola ahora. Pero siempre lo mismo. Sufrimiento, discriminación, persecución, empobrecimiento. Mierda, en definitiva, hacernos sufrir. Eso es siempre lo mismo, lo mismo. Está claro. Fíjate que ahora la hepatitis, ¿te acuerdas que hablaban del adenovirus F41, del virus zoonótico que había pasado de un roedor a humano? Ahora nos hablan de un posible vínculo entre los perros y el aumento en los casos de hepatitis entre los niños, como animales domésticos. Las autoridades sanitarias de todo el mundo están examinando por qué han aumentado los casos junto con otros factores potenciales relacionados con el confinamiento por la COVID, las mascarillas, dicen, y el distanciamiento social. Los investigadores están explorando un posible vínculo entre los perros y el aumento reciente en los casos de hepatitis de inicio repentino en niños del Reino Unido. Se han registrado 160 casos, pero el origen, el motivo del aumento no está claro. No está claro, dicen. Los cuestionarios familiares han mostrado un número relativamente alto de familias propietarias de perros u otras posiciones a perros. Que le van a echar la culpa ahora a los perros de las hepatitis, José Luis. Ya está. No te preocupes. Tú sabes, hay cuánta gente también sabe en el chat, por ejemplo, que cuando los alemanes entraron en Polonia, denunciaron, al cabo de un tiempo de unos pocos meses, denunciaron que habían descubierto unas fosas, que se llaman las famosas fosas de Katyn, de unos bosques, donde encontraron más de 10.000 ciudadanos polacos ejecutados. Tiro en la nuca. Eso, la Cruz Roja denunció aquello, se hicieron las averiguaciones y a que no sabes cuál fue la conclusión, que los alemanes habían matado a los polacos. Pues hubo que esperar a que cayera el muro para que los rusos confesaran que los habían matado ellos. Qué barbaridad. O sea, durante más de 60 años los alemanes fueron culpables de la muerte de aquella gente. Pero es que claro, entonces no se sabía que los rusos utilizaban eso que se utiliza siempre cuando quieres barrer un país, es cargarte a todas las élites intelectuales y religiosas del país. Y eso es lo que hicieron en los bosques de Katyn. Es decir, como se habían quedado con media Polonia, cogieron a toda la oficialidad, a todos los profesores universitarios, etcétera, todo el que tenía algún tipo de significación cultural, política, anticomunista, y lo mataron. Pero claro, echaron la culpa a los alemanes. Y los americanos lo sabían, y no denunciaron nunca que habían sido los rusos los que habían matado a esos polacos. La culpa se la siguieron echando durante más de 60 años a los alemanes. Es el mundo en el que estamos hoy. La gente cuando estorba, te matan en masa. Cuando quieren cambiar un régimen, como te opongas a él, te eliminan. Te masacran. Y como además el otro sepa algo, te va a cerrar la boca para que nadie diga nada de todo esto. Es el mundo de hoy. Por eso cuando os digo que no ganó el bueno en la última guerra. No os equivoquéis. La guerra no había ni bueno ni malo. Había una vez más esos criminales de la sombra generando sufrimiento en nuestro mundo, sobre todo en Europa. Europa es la clave de todo, porque aquí se juega todo, aquí en nuestro, aquí donde estamos nosotros, se juega todo. ¿Por qué se juega todo aquí? Pues por lo que sea. Porque históricamente aquí estamos durante más tiempo y ellos tienen aquí toda la estructura, toda la que necesitan para generar sus cambios en el resto de la humanidad. Todo lo dirigen desde aquí. Cuando quieren que ocurra algo en el mundo, aquí es donde empiezan todos los cambios. Aquí los hacen, porque aquí todo el mundo, toda la estructura tiene cogida. La banca, los gobiernos, todo lo tienen aquí. De manera que cuando quiero cambiar el mundo, lo cambio en Europa y todo el mundo me sigue detrás, por imitación. Y porque no tiene más remedio, porque todo viene de aquí, porque los productos, la tecnología, el dinero, las finanzas, todo viene de aquí. Por eso, teniendo Europa bajo control, lo que hacen en Europa se lo trasladan al resto del planeta. Así que esto es una granja, amigos. Una vez más lo recuerdo, una granja que va dando saltos tecnológicos donde los pollos cada vez están más, van dando mayor rendimiento en la granja. Nada más. Y el Harari habla en esos mismos términos, no digo yo, dice este. Es amigo de él. Yo no soy amigo del Schwab. Este es amiguísimo de él. Y ahí lo tenéis, como se explica de qué va la granja. Ya, es que si no te quieres modernizar, pues te vas a quedar ahí atrasado. Es que el pollo no es que se quiera modernizar o no, es que le van a modernizar, quiera o no. Y se va a tener que meter en la granja y meterse con eso y pincharse con eso y todo lo que usted quiera. Porque el pollo no tiene opción, está en una granja. O lo ha olvidado. Déjele la puerta abierta, ya verá lo que dice el pollo. Puerta cerrada. Vamos a ver la última noticia, que habla de una empresa con tecnología del CSIC, de aquí del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que hablan de introducir grafeno para tratar enfermedades neurológicas, cuando precisamente es lo que genera neurodegeneración. Recuerden ustedes. Vamos a verlo. Fíjate, lo publica Infosalud. Esta revista se está llevando la palma de manipulación. Una empresa con tecnología del CSIC, no de, a ver si dicen cuál, diseña transistores de grafeno para tratar enfermedades neurológicas. La compañía Imbrain Neuroelectronics, claro, ya la conocemos, esta es la catalana, de Barcelona. Una empresa de base tecnológica cofundada por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas diseña microdispositivos inteligentes para implantarlos en el cerebro, para decodificar las señales del cerebro, para lograr terapias neurológicas inteligentes basadas en grafeno que puedan tratar enfermedades neurológicas como la epilepsia, el Parkinson y otras enfermedades neurológicas. Estos transmisores esperan sean capaces de decodificar señales cerebrales con una elevada fidelidad y que puedan servir en el tratamiento terapéutico adoptado a la condición clínica de cada paciente. Fíjate, José Luis, que yo estoy pensando que como esta gente saben que el grafeno genera neurodegeneración, están diciendo que el coronavirus ataca la cabeza, lo que van a hacer es empezar a tratar todo el mundo con esto. Van a decir, y le van a dar más todavía. Claro que sí. Y claro, la enfermedad estaba tan avanzada que no pudimos con ello. Por cierto, publicaste aquel artículo que me pasaron aquí en Francia, que eso ha movido a mucha gente, de una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en una mujer, justo en un marido, en el marido sí, o en la sí. mujer. ¿Pusiste esa noticia? La mujer, y el marido está convencido de que era por la vacuna. ¿Me estáis dando cuenta? O sea, eso que llaman la enfermedad de las vacas locas viene de aquí. Mira, mira, exactamente. Acordaos del caso ese de la ciudad aquella y en Canadá. Joder, no entendemos nada. Esto no sabemos de dónde viene. Esto se está volviendo la gente. Estamos pensando, no sé, la enfermedad de las vacas locas. ¿No os acordáis de esa noticia? Eso hizo estragos, rabia en la red ahí hace un año por ahí. Esto, y un poco tiempo después, 6 meses después, seguían con el tema de lo del Canadá, el pueblo aquel, que dijimos Ricardo y yo, vamos a buscar a ver si hay estas por allí cerca. Porque y las había. Y las había. Seguro que las tienen pegadas en el pueblo, pero a fondo. ¿Habéis visto? Aquí tenéis un caso de una persona diagnosticada de un caso de vacas locas después ¿de qué? De la vacuna. Para que veáis que no somos gilipollas, que sabemos por dónde van los tiros de la neurodegeneración y las enfermedades, que no entendemos de dónde viene el Alzheimer, no sé qué, el Parkinson, la esclerosis, no sé qué, desde que no van a decir nunca de dónde vienen, porque todo esto es sufrimiento en la gente. Y no os habéis dado cuenta de lo que tienen. ¿No habéis visto los protocolos este del Biederman? ¿Habéis visto dónde viene? ¿Qué es lo que buscan? Que lo que buscan es que lo pasemos mal, joder. ¿Cómo van a arreglar problemas? Van a arreglar un problema o dos y van a crear 800. Pero te van a publicitar que han arreglado uno o dos problemas. Por eso la Carolina y toda esta gente, el Imbray, que están vendiendo que te van a ayudar con el Parkinson. Y no me ayude con el Parkinson, elimínelo. Elimínelo, que no haya Parkinson. Va a eliminar el Parkinson. Empiece por cerrar el grifo ahí y poner ya sabéis el qué, fibra óptica, y utilizar la sonda lo menos posible. Ya veréis cómo empiezan a desaparecer todas esas cosas que están ahora increchando. Tumores, inflamaciones, neurodegeneración, etc. Que todo es lo mismo, que todo es lo mismo, inflamación. ¿Qué es eso de la inflamación? Destrucción de las células, muerte celular, organizada o a lo loco. Y nada más, no os compliquéis la vida. Eso es la inflamación, muerte celular. ¿Y de qué mueren? Pues mueren de algo muy sencillo. Como la mitocondria fabrica la energía gracias a una cadenita de electrones, que no es otra cosa que un salto de cargas de una molécula a otra, como haya algo que perturbe el campo magnético alrededor y que impida que la cadena funcione, se deja de funcionar, se deja de fabricar energía en la célula. Y si paras la factoría que fabrica energía, la célula muere más deprisa, más despacio. Pero muere. Y si muere, rápido tiene la respuesta inmunitaria para barrer todas esas células enfermas o destruidas, porque esas están matando a las vecinas con sus productos, que son tóxicos, más radicales libres, etcétera, que hacen que aquello sea una reacción en cadena. Eso es la inflamación, no tiene más secretos. ¿Y de dónde viene esa inflamación? ¿De dónde viene esa muerte celular? ¿De dónde viene? De ahí. Pero como llevamos ya 100 y pico años con esas, no, eso no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Y todos los casos de enfermedades inflamatorias, tumores, neurodegeneración que hay en el mundo, ¿cómo que no hace nada? ¿Le ha dado usted una explicación? No, causas desconocidas, multicausal, multifactorial, mentirosos, criminales. Y vais a seguir haciéndolo. Por esto va a ser ahora el perro, mañana el gato, no sé qué. Y no te van a decir nunca lo que hay porque llevan mintiendo ya 100 años, joder. ¿Cómo no van a seguir mintiendo? Llevan mintiendo muchísimo tiempo y seguirán haciéndolo. Y seguirán haciéndolo. Bueno, José Luis, vamos a dejar el programa hoy y yo creo que es igualmente bastante completo. Es difícil. Yo siempre he pensado que esta oportunidad de mentira mayúscula tan evidente se puede utilizar para echar abajo todo lo de... Si quitamos a esta gente de ahí... Pero va a ser difícil porque se han agarrado al sillón y llevan mucho tiempo ocupándolo, ¿eh? Este es el problema. Es el problema. Esa es una lucha desesperada, pero yo pienso que somos los primeros seres humanos en la historia de la humanidad. Y cuando digo historia, porque esto seguramente que llevan desde que aprendimos a escribir, y eso es la historia, nuestros recuerdos escritos, esto llevan aquí porque esto nos enseñaron a escribir, ¿eh? No nos enseñaron a pintar, ni a tallar, ni a esculpir, pero a escribir nos enseñaron. Pues es la primera vez en la historia de la humanidad que unos seres humanos los señalan con el dedo, porque hasta ahora nunca se había hecho. Esto es un hito en la historia de la humanidad. Los seres humanos señalan con el dedo a sus verdugos. Y esto 3.000 años que no se hace. Pues aquí lo estamos haciendo. A los depredadores naturales que tenemos por encima justo en la escala. Lo dejamos aquí, José Luis. A ver mañana qué tal. Un experto en microscopía óptica se ha comprometido a analizar una vacuna de Pfizer. Otra noticia que te voy a dar. Okay. Además, con utilizando distintas técnicas también dentro de la microscopía, pero escala de fases, etcétera, va a hablar. Okay. Más allá, digamos, de la observación convencional a través de oculares, etcétera. Ya encontraremos esa información y la compartiremos igualmente, manteniendo el anonimato de esa persona, porque además ocupa una posición, lógicamente. El análisis del suero fisiológico Grifols que nos han enviado, que es prácticamente el que ponen en cualquier hospital, para la más mínima atención, ¿eh? Si como tengas ingreso en UCI, te abren una vía y te meten eso. Pero por una diarrea, ¿eh? O sea, y ya te vas a tu casa con esos microfilamentos, con esas microhojas de grafeno dentro del cuerpo, y después empiezas a sentirte mal. Así que nada, paciencia, no os asustéis, pues hay que ir a los hospitales. Que sepáis que el cuerpo se deshace de todo eso, pero ya sabéis que estamos bajo amenaza. Estamos bajo amenaza ahora mismo. Así que nada. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Nada. Gracias a ti por participar activamente en la Quinta Columna, como siempre, porque formas parte de ella. Buenas noches y que descanse, José Luis. Buenas noches. Y a ustedes igualmente, gracias por seguir aquí, más allá de las 2:20 y 2:23, justamente ahora de la mañana, hora española. Tenemos también previstas varias entrevistas con canales importantes. Y dar a conocer el trabajo de la Quinta Columna. Una entrevista reciente que se hizo para Francia, pronto también tendremos el análisis y la traducción